Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Bien, chicos, escuchad. Se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis. Hola a todos, bienvenidos un día más al DeLorean de Manem. Ya sabéis, el único DeLorean que admite pasajeros. Hoy con un programa semi-sorpresa, no voy a decir sorpresa porque no es demasiado imprevisible, pero bueno, hemos querido, ya que hemos sido, no voy a decir los únicos porque no tengo ni puta idea realmente, pero sé que hemos sido uno de los programas que sí le ha dedicado, sobre todo en nuestro grupo de Facebook, pues un seguimiento importante a la película. Aunque probablemente en 3 o 4 días esto esté infestado de podcasts hablando de Mad Max, pues hemos querido también hacer el nuestro. Así que sin más, voy a presentaros a, como siempre, a mi cotodo, copropietario, cofurioso, Miguel. Imperator furioso. Yo todavía estoy esperando a que me pase el cheque de la Warner por la promoción que le he hecho a la película, pero bueno. Sí, todavía lo espero, todavía lo espero. Seguimos esperando. Cheques numerosos de la Warner, pero no llega ninguno, ni teniendo de nadie. Teniendo en cuenta que no creo que saque muy buena recaudación, mejor dicho, lo vamos a tener jodido para poder cobrar el cheque, pero bueno. En fin, aquí estamos. Hablar de una película que nos ha gustado. ¿Qué? Por una vez. Que no nos llamen luego lo que no somos, ¿no? Y hoy, pues bueno, nos ha querido acompañar en este caso Peter, que vuelve después de unos programas de ausencia. Buenas noches. Buenas noches y un placer volver aquí con vosotros, con fuerza y con ganas. Con fuerza, con furia también, y con ganas. Es furia. Se nos iba a incorporar luego a medio programa Sergio, pero bueno, se nos ha caído en mitad de la postproducción aquí y no va a poder estar. Él iba a ser un poco la voz discordante del grupo, aunque bueno, Miguel no tiene muy clara todavía su opinión ni demás. Pero bueno, si queréis, como yo soy, y pido perdón, porque Miguel me ha estado dando la tabarra y no lo he hecho, como soy el único que no ha dejado su comentario todavía en el grupo, porque soy muy perro y demás, si queréis empiezo yo con mi soliloquio. Empieza. Y luego ya, creo que será un programa breve, porque aunque nos ha gustado, hay tanto que comentar, pero bueno, sí que quería empezar yo, bueno, con mis sensaciones. La verdad es que en un periodo de escepticismo, digamos, en el que una nube de pesimismo se empezaba a apoderar de mí, esta película me ha venido al pelo, ha venido al rescate, ¿no? Pues en una época en la que unos y otros se pelean sobre si el cine debe ser colorido, gracioso y para todos los públicos, o debe ser oscuro, con personajes jodidos y tramas trascendentes, pues llega el señor George Miller y les lleva la contraria a todos y dice, pues mira, el cine puede ser un mundo poblado por gente jodida y trastornada, donde pasan cosas jodidas y trastornadas, donde exista un humor negro, que no para todos los públicos, y que sea a la vez un mundo árido, pero indudablemente bello. Es uno de los matices muy importantes de esta película. Indudablemente bello, un mundo que no es hostil de por sí, sino que es hostil por la gente jodida que lo habita, que al final, digamos, es lo importante del género, ¿no? No es el mundo lo que es el peligroso, sino los personajes, ¿no? Llega también, pues, a demostrar, cuando yo pedí el otro día, tanto a Warner como a DC, como a Marvel, etcétera, sobre todo lo pedía enfocado al género superheroico, pero también en general, ¿no? Pedía el otro día un poquito más de artesanía, un poquito más de cariño, que últimamente todo se estaba convirtiendo en CGI, CGI, CGI, que había momentos que todo en una pantalla de cine durante muchos minutos era CGI, y dije, me parece hasta vergonzoso, y lo mantengo pues ahora con mucha más fuerza, con mucho más apoyo después de ver esto, ¿no? Después de ver cómo un tío con 70 años se va 4 meses al desierto de Namibia, con un montón de cacharros, con un montón de extras, con un montón de especialistas y con un montón de ganas, básicamente, hacer una película artesanal como la que hizo hace, pues, 30 y tantos años ya, pero multiplicada por 1.000 o por 1.000.000, ¿no? Una auténtica salvajada y a meternos, pues eso, un espectáculo visual con muy poquito CGI. Pues donde ha tirado de artistas del Circo del Sol, de atletas olímpicos, como decía, un montón de cacharros customizados, diseñados a conciencia, una auténtica barbaridad. ¿Qué es Mad Max, sobre todo? Porque hablando un poco fuera de micro también, decía Sergio viene igual a ser la voz discordante y tal. El problema que va a tener Mad Max principalmente es el gran problema que tienen muchas películas, el problema de la expectativa. Sabemos qué esperar de Mad Max, sabemos que es una película que no nos ha vendido que va a ser una cosa y luego ha sido otra. Pero aún así la gente no lo puede evitar, no culpa a nadie, se genera sus expectativas, espera cosas que tal vez no sean de algo que le pasó, pues como también hemos dicho aquí, le pasó a Godzilla, le ha pasado a muchísimas películas, que las grandes, digamos, los grandes enemigos o los grandes carros de batalla que está teniendo en estos poquitos días que lleva estrenada. Se habla de la historia. Cuando, bueno, aquí, principalmente, aquí lo que priva es la estética y la acción. La estética, la acción, el ritmo, como ha privado siempre en la franquicia. Se habla del personaje de Tom Hardy, que es que si Tom Hardy no da el peso, que es que si tal. Porque estamos pensando en Mel Gibson en sus veintitantos años de carrera exitosa y, y no en sus últimos años de mierda también. Pero no estamos pensando fríamente en Max Rockatansky, que es un personaje con muy poco diálogo, con muy poco desarrollo, con muy pocas frases. Un tío que tiene su venganza en la primera, y que luego, pues, es un tío que se dedica a sobrevivir, un tío que se aferra a la vida, pero que ha perdido la esperanza. No es más que eso. Yo creo que Hardy cumple y Hardy pues también se ha visto devorado, ¿no? A lo desarrollaremos más ahora entre todos porque no quiero quitaros todo, pues por otro personaje que al final resulta ser el protagonista de esta película. Se habla del villano. ¿Qué podemos esperar de un villano de una película de Mad Max? Podemos esperar que tenga una estética rompedora, que sea un cabrón, pero no podemos esperar un desarrollo, un estudio de personaje cuando tenemos a Toe Cutter, que es, por cierto, el mismo actor, ahora no recordaré su nombre ni tengo las notas delante, pero bueno. Nombre Sí, compuesto raro, Kiss no sé qué, sí, Toe Cutter, Hugh Reese o bueno, no sé, exactamente, Rick Kays o algo así. Toe Cutter era un tío que estaba muy loco y ya está, que era, estaba muy loco, era muy cabrón y que, bueno, él y su banda se cargaban a la respectiva de Max, pero no era un personaje con gran desarrollo. En la segunda teníamos a Humongous, que sí, tenía una estética muy rompedora en el 81, un tío muy mazao, con las pintas de sadomaso y tal, que decía cuatro frases y tenía un desarrollo de mierda. Creo que de esos tres villanos, de momento incluso es el que sale ganando en desarrollo. Y en estética está de puta madre. El tío tiene una mirada de psicópata, Sí. de tres pares de cojones. Tiene sus motivaciones al final, porque, pues eso, Toe Cutter era un tío que quería, no sabemos qué quería, y Humongous era un tío que quería gasolina. Este es un tío que además de querer gasolina y querer someter a la plebe, ¿no? Pues quiere follar con tías buenas y tener un hijo perfecto, ¿no? No sabemos si folla o no, la verdad, si conseguirá articular, digamos, o no, porque está Con las realmente jodido. pústulas que tiene, de Sí, las tantas pústulas de la sí. madre que lo parió, todas las Pero mañanitas está. le tienen que embadurnar con polvos de talco, ¿no? Porque está bastante jodido. Sí. No, pero aún ahora tenía preñada, de hecho. Espléndida, espléndida. La novia de Jason Statham, Rosie Whiteley, sí, es la novia de Jason Statham en Ah, realidad. eso Sí. no tenía ni puta idea, gracias Pues por ellos. ahora, corazón, momento corazón, ¿no? Momento rosa aquí Sí, es. patrocinado. Es la novia de Jason Statham, sí. Pero bueno, a mí la verdad que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo aquel que esperaba una película con un guión súper elaborado, no sé, ¿desde cuándo Mad Max ha sido Hamlet? Es que no, es que yo no sé la gente que espera ver. ¿Desde cuándo Mad Max ha sido un tío parlanchín, que no calla? ¿Desde cuándo ha sido Deadpool? Desde nunca. O sea, es un tío. Incluso en la segunda llegaba a gruñir. Cuando tenía sus más y sus menos con el chavalín este que parecía Van Van, el de los Picapiedra. O sea, que es que no. Yo creo que ahí no. Tom Hardy lo ha hecho bien, teniendo en cuenta el papel que le habían dado. Y bueno, un actor como Tom Hardy, un buen actor, tiene que también ceder, ¿no? En esos momentos puntuales, el protagonista a otro actor, ¿no? Y yo creo que está bien lo que ha hecho. Yo creo que además George Miller ha querido innovar al respecto y construir una película cuando se le ha tachado toda la vida de que si era, estaba tratando a las mujeres en la saga de Mad Max de manera denigrante, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues le ha querido dar a la mujer su protagonismo y yo creo que está muy bien tratada de esa manera. Además, me encanta porque yo creo que ellas, además de estar sometidas al poder, están destinadas al cumplir un papel de putas en la película, de reproductoras, de criadoras de vástagos hijos de puta, como bien dicen, de tiranos. Y yo creo que al final la redención la consigue y ella pues está maravillosa. Y tú decías al respecto de Charlize Theron al principio, hace unas 2 o 3 semanas, de Correcto. que estabas un poco escéptico ante el papel que pudiera mostrar Charlize Theron, pero la verdad que a mí me ha encantado. Tampoco tiene unos diálogos de la hostia. Refleja con la mirada, pues eso, esa desesperación, ese que está ya, que lo va a tirar la toalla, lo va a tirar todo por la borda. Y bueno, esta película demuestra que muchas veces no hace falta. Que una imagen vale más que 1000 palabras. Eso es lo que muestra esta película. No hace falta diálogos súper rimbombantes, frases súper épicas, para que nos creamos los papeles. Y yo creo que lo hacen maravillosamente bien. El tema de Mad Max, yo creo que, bueno, ¿hubieras escogido a otro actor diferente para interpretar al personaje? Yo es Es que que no, después de es. ver a Hardy, pues cuesta imaginarse a otro. Yo creo que no, yo creo que lo hace bien, yo creo que lo hace bien. De todas maneras, joder, él al principio de la película, que se pasa gran parte de la película con la máscara, yo creo que le ha cogido gusto a las máscaras, ¿no? Joder, refleja que está hasta los cojones, que la está pasando putas. Joder, se tira ¿Qué? media película intentando quitársela. Claro. Yo creo que todo el mundo sufre por él. Yo la verdad que, fíjate, yo tenía muchas reparos. Porque claro, tenía en cuenta, digo yo, bueno, vamos a ver tías buenas, modelos, tías que tampoco tienen un gran nivel actoral, como la tía esta que había salido en Transformers o la Zoe Kravitz, que había salido, que es una cantante, no es una cantante o hija de cantantes, y con una experiencia actoral pues pírrica, por así decirlo, ¿no? Y el resto de las chicas modelos que pululan por ahí. Dijiste tú, Peter, en un comentario que la roja se parece a Marla Miller, a Marna Sí, Miller, joder, es la actriz clavadita. porno española. Es que es idéntica. Yo lo estaba pensando y digo yo, hostia, es que es ella, tiene que ser ella. Ha tenido que ir ahí a. Como tienen el mismo apellido, yo estaba pensando, joder, el tío este tiene una hija, una sobrina que se dedica al porno y la ha metido aquí en la película. ¿De quién habláis? La pelirroja que La está pelirroja. con el Lux, con el Jack, Sí, la que Cazador se de encuentra. Gigantes. Vale. Que se parece a una actriz porno española, vale. A Marna Miller se llama la actriz española, por si la queréis ver en Google. En acción, sí. A mí la verdad que estoy totalmente de acuerdo con Marcos en el sentido de que el CGI, bueno, la tormenta, CGI todo, puro y duro, pero es que luego los saltos, las explosiones, las caídas de los especialistas, bueno, todas las caídas no, pero gran parte de las caídas son reales. O sea, aquí no hay fingimiento, lo de las pértigas saltando uno al otro lado, etcétera. Eso se ha rodado, pues 4 o 5 meses de rodaje ahí en Namibia, que se han tenido que volver una y otra vez para pedir dinero a la Warner para que mejoraran esa película, que estaba en el limbo, ¿no? Más absoluto. Yo digo, es que el tráiler me pareció tan épico, que es lo que me pasa últimamente con los tráilers. Ves el tráiler, un super tráiler, ¿no? Y luego vas a la película y te deja una sensación como decir, joder, pero es que todo lo mejor está en el tráiler. Pero esta película consigue incluso ese tráiler sea una bacala comparado con lo que luego ves en la película. Es que la película empieza de puta madre con un otro guiño a la 2, con las imágenes esas de archivo, del Sí, holocausto las nuclear, más etcétera. visiones. Yo creo que es lo único que me parece que la 2 supera a Mad Max Fury Road, el inicio de la 2 que me parece antológico, pero aquí han querido homenajearlo de alguna manera, ¿no? Con esos créditos, pues narrando pues el holocausto nuclear y todo eso. Pero ya luego a partir de ahí, ya con los créditos clásicos, con el fundido en negro y como que si estuvieran marcando a fuego los nombres, Imperator Furiosa as. No, Charlize Theron as Imperator Furiosa. Y Tom Hardy más, me parece genial, genial, genial. Y luego, pues a partir de ahí es un crescendo absoluto. Es que cuando parece que la película vas a tener un respiro, te sorprende con una escena muchísimo mejor. Y yo creo que no, todo lo que había en el tráiler es que está a la mitad, o un 25% de lo que luego hemos visto en la película. Es que es asombroso. Yo estuve en el cine emocionado, es que emocionado, porque es que hacía muchísimo tiempo que no me lo pasaba también en el cine, es verdad, lo merecíamos. Merecíamos una película, hacía muchísimo tiempo que una película de acción no me ponía a ti así tan farruco. Pues yo creo que desde Dredd y desde Pacific Rim, las últimas películas de acción que verdaderamente me han puesto palote. Y es que es así, es que puedes decir, Además bueno. que los trailers no invitaban a otra cosa. Yo la gente que No. dice que se esperaba más, no sé, Bueno, no es entiendo. que desde cuándo Mad Max ha tenido un guión súper elaborado. Pero si es que George Miller nunca se ha querido centrar en eso. George Miller, es el cine de George Miller, bueno, sobre todo la saga de Mad Max, ha centrado la estética, el diseño de producción y que marcó un antes y un después para todo ese cine de casco porro, como Doomsday de Neil Marshall también, que se basa muchísimo en esta película. O sea, la estética, los personajes salidos de rosca. Y eso es lo que ha hecho George Miller con la saga de Mad Max. Tampoco es que haya inventado el cine ahora la saga de Mad Max, ni que esta película sea peor. Para mí esta película no solamente es una gran película de Mad Max, sino que encima yo creo que es la mejor de la saga. Porque la 1 la pudimos ver recientemente Marcos y un servidor, aunque Marcos la vio pues hace bien poco, y es que es una sucesión de escenas sin ningún puto sentido. Sí, es una película que se nota que le faltan medios por todas partes. He leído hoy, mirando también las notas de producción, el presupuesto fue de poco más de 300 mil dólares. Claro, ¿qué vas a hacer con eso? Lo Sí, eso yo que. vi más en un top que era una de las películas más rentables que se han hecho, con lo poco que se hizo, o sea, ha llegado a película de culto y todo eso. Es una película que vale verla por la escena final, eso sí. La escena final es pues una de las mejores escenas en una película de venganza que de hecho se ha referenciado en multitud de ocasiones. Así que si hace tiempo que no la veis, solo por eso ya merece la pena, aunque la película ha quedado fuera de contexto y fuera de época, ¿no? Pero sigue valiendo el visionado. La segunda, pues para Miguel, para mí, no sé si Peter también, sigue siendo una de las grandes referentes Sí. del cine de acción y. Pero yo creo que a diferencia de esta, la 2 era una película que se iba haciendo a fuego lento. ¿Sabes? O sea, la persecución final tardaba en desarrollarse. Sí que es cierto que igual la segunda desarrollaba muchísimo más a los personajes porque había más personajes, el del girocóptero y Bam Bam y una serie de, bueno, la rubiaca y toda esta gente que estaba ahí guardando la gasolina, ¿no? Defendiéndola de los hijos de puta, sadomasos. Tenía que desarrollar más personajes, ¿no? Es una película que necesitaba eso, desarrollar los personajes para luego meternos ya en la acción, ¿no? El último tercio de la película, que era la persecución con el camión y todo eso, ¿no? Pero aquí no hay necesidad, no hay que necesidad de eso. Los personajes, aquí no hace falta que nos metan unos diálogos gilipollas, explicándonos cosas que a cualquier espectador en medio no hace falta explicar, porque son cosas totalmente innecesarias de explicar. No hace falta. Aquí esta película no nos toma a los espectadores por gilipollas. Nos da lo que queremos ver y no nos engaña, no como en otras películas. Entonces, no hay necesidad de desarrollar personajes que con cuatro o cinco pinceladas ya quedan totalmente desarrollados. O sea, sabemos quién es el Nux, sabemos que está majareta a la cabeza, que quiere llegar al Valhalla y todo eso. Sabemos quién es Imperator Furiosa, es una tía que lo ha pasado muy mal. No hace falta verla más la cara, que es que está hecha una mierda. Sabemos quiénes son las novias, sabemos quién es Immortan Joe con un pequeño prólogo que ahí le están echando polvos de talco. Nos presentan a Mad Max. Bueno, Mad Max es que no hace falta presentarlo, o sea, ya lo conocemos de tres películas anteriores. Entonces, ¿qué cojones hay que presentar? Aquí no hay que presentar nada. Yo quería eso, momentos de acción, una escena de acción intercalada con otra y así sucesivamente hasta una apoteosis final que hace mucho tiempo que no tiene parangón, vamos, es que era la hostia. También creo que en relación a la segunda, es también un tema de falta de medios, ¿eh? Porque sí que es verdad que él, digamos, maneja 2/3 de la película prácticamente en la pausa, con poquita acción, pero tampoco te creas que desarrolla tanto esos personajes. Realmente hay bastantes lentejas en esa película. Es decir, esa gente ahí en mitad de dónde han sacado los medios para para extraer el petróleo, para refinarlo en gasolina, cuando todos parecen retrasados mentales, menos el líder al final. Cuando tienen un chaval de 6 años prácticamente que gruñe, que no habla siquiera, Es un Undertale, ¿sabes? Que acaba sí. siendo el líder de esa tribu, que bueno, o sea, se maneja en la pausa, un poco western y tal, pero no es que haya tampoco una gran profundidad de los personajes, son situaciones más lentas que se han desarrollado. Yo creo que aquí, como sí ha tenido finalmente todos los medios que ha necesitado, creo que por una vez a una película le ha venido bien que se dilatara mucho en el tiempo, por una vez, ¿vale? Porque la película, digamos, está en fase de creación desde el 98, dice él que se le ocurre la idea. Creo que es a principio de 2000 cuando se le da la luz verde. Primero se retrasa por el tema del 11S. Bueno, después otros problemas. Él tiene otros compromisos. La cosa se va dilatando hasta ahora. Pues en todo ese tiempo, digamos, que ha tenido para pensar, ¿no? Realmente, ¿qué quiero hacer? Él ha llegado a decir, quiero que la película la puedan ver en Japón y entenderla sin subtítulos. O sea, no ha engañado a nadie y no ha conseguido un resultado diferente a lo que esperaba. Es cuando el propio creador dice previamente que quiere conseguir eso y lo consigue, creo que poco podemos decir. Luego ya entra el gusto personal de cada uno y lo que he dicho antes, las expectativas que te puedas hacer, pero de una manera únicamente personal. De todas maneras, el que quiera saber más, que sepa, que también lo he leído recientemente, se van a publicar tres precuelas con el sello Vértigo Sí, está en cómics, sí. a partir de este mes, si no me equivoco. Así que, pues eso, tres cómics que publicarán para ampliar, supongo, pues eso, el pasado de Furiosa, no creo que tiren con Max, supongo que será, bueno, pues eso, la Ciudadela y demás, ¿no? Yo la verdad que también tengo una cosa que, o sea, muchos se la había tachado de eso, de qué nos podía mostrar en esta película en el sentido de personajes nuevos, diferentes, algo rompedor, ¿no? Y si algo tiene esta película es eso, personajes que no dejan indiferente. O sea, veníamos de lo que veníamos, de Humongous, ¿no? Tú dices, bueno, es que estos villanos no tienen nada que envidiar a Humongous y al Cortaúñas. Es que, claro, por supuesto, es que aquí hay. O sea, aquí es un ejemplo de que le han dado libertad total, libertad creativa, ¿no? Para hacer lo que le salía de los huevos, para presentarnos a un enano coñón. En un diván ahí de niño pequeño, ¿no? En plan vigía, ¿no? A un cura con los pezones perforados y con la Biblia en plan, os voy a masacrar a todos. Y a un tío que además que es que a nivel de estética esta película, el diseño de vestuario, el diseño de producción es antológico, o sea, antológico. Cuando dices que lo han estado pensando mucho, yo creo que ahora está pensando él y sus agregados. O sea, ha tenido hoy un equipo detrás que le ha ido aconsejando, le ha ido diciendo. Y luego el montaje me parece asombroso. Porque una película que no tenga ninguna bajada pronunciada, porque es todo para arriba, todo para arriba, todo para arriba. Yo solamente voy a decir una cosa negativa de esta película. En referencia a un momento puntual de la misma. A mí lo que no me ha gustado quizás es el momento de las viejas. No sé, ya lo sabía. Ya lo he dicho yo en el grupo de WhatsApp. Sí. O sea, vale. Y yo creo que a la película se le puede atacar en ese sentido de esa manera, porque pueden decir, o sea, que huyes de la ciudadela, te vas a tomar por culo, llegas casi a, pues eso, a los límites antes de iniciar lo que es el desierto de sal, ¿no? Y luego resulta que la película, porque ya lo he estado mirando críticas al respecto, que la atacan en ese sentido. James Wallerstein, un saludo aquí desde el Leroy de Manel, que tampoco le ha gustado mucho la película, y la ha atacado en el sentido de que, y tiene razón en ese sentido, de que luego vuelven, ya digo James Wallerstein, pero vuelven con la excusa de mostrarnos más acción, más epicidad y liberar a la ciudadela, que era muy importante. Era muy importante. O sea, si siguen al desierto, por el desierto de sal. van a encontrar la muerte. Tenían que volver. Era la única manera de Pero es sobrevivir. que vamos a ver, vamos a Sí, ver. si es que hasta lo explican, que tiene ¡Claro! sentido la idea de volver. Totalmente, Pete. Esto también lo he hablado un poco con Sergio antes fuera de micro. Esta película no ha inventado los MacGuffins, para empezar. Ah, claro. Aquí hay un pretexto, ¿vale? Que es, voy a buscar el verde o la zona, ¿Pero qué digamos. verde si no hay verde? No hay verde, Seguro. pero ella no lo sabe previamente, Claro. porque ella está en la ciudadela secuestrada desde que era Exacto. una cría. Cuando, Exacto. hola, el señor de los anillos, hola, vamos por aquí. No, vamos por Moria al final. O sea, esto no es un recurso patillero, esto se ha hecho muchas veces. Un maletín que nadie sabe lo que hay dentro, que mueve toda una película a su alrededor. ¿Qué más da que haya en el maletín? Pues aquí es lo mismo. ¿Qué más da que se hayan ido para volver? Y además es que está explicado, ¿no? O sea, pues bueno, ella esperaba encontrar algo que no está y al final es él, además, el que viene con la solución, digamos, o al menos con la única esperanza de saber. Porque. Pero vamos a ver, mis quejas en el sentido de no va por eso, ¿eh? Que yo estoy totalmente de acuerdo con que vuelvan a la ciudadela cuando pues eso no existe el verde y lo único que van a encontrar si siguen por el desierto de Sahara es la muerte. Yo estoy de Claro. acuerdo con vosotros. Lo que no me gustó es la escena de las viejas patillera, en plan de hija, eres furiosa, eres. Que nada, eso sobra. En la película sobra. Por poner alguna pega, esa va a ser mi única pega y otra que ya sabéis todos cuál es. Ya lo contaré al final del podcast, porque entonces la gente le va a joder la sorpresa. No sabemos todos cuál es. Sí, ¿Sí? tiene relación con un cabrón que no Bueno, soporta a los. luego lo dices, luego lo dices. Es que Vale, vale. no. Odio a los judíos, odio. Ah. Vale. Y eso, de las viejas, y que sean tan pros las viejas, pero si están a tomar por culo, no han tenido tiempo de entrenar con nadie, no hay gente para disparar, ¿cómo es que son tan pros las viejas? Que son la polla las viejas. Yo puede tener explicación en el sentido de que la batalla final, pues necesitaban las viejas para tener un poco más de apoyo, ¿no? Porque si no, los hombres de Immortal Joe se los iban a comer por los pies, ¿no? Necesitaban el apoyo de las viejas disparando, que son muy pros. Pero es que no le veo sentido que unas viejas que han estado perdidas en el desierto muchos años, donde Cristo perdió el mechero, de la noche a la mañana se hayan convertido en Billy el niño. Pero No, eso no quiere no. decir que no hayan enfrentado amenazas. Bueno, También será para meterle un poco un toque cómico a la película, porque ver ahí a una vieja en moto, pues para es que cualquiera es no veas cómo gracioso. montan, es que ni Mar Márquez, ¿eh? Hostia puta. Madre mía, vaya derrapes que montan. Bueno, son la leche las viejas. No, pero bueno, forma parte un poco de eso, de la riqueza de este mundo que no, bueno, pues igual que están los del cañón, ¿no? ¿Qué cojones hacen ahí en un cañón donde supuestamente casi nunca pasa nadie, porque eso no es la ruta por donde ella iba a ir originalmente a conseguir la gasolina y demás, ¿no? Bueno, pues eso, son unas viejas que están ahí y que no quiere decir que no, porque cuando llegan, él lo dice claramente, dice, eso se llama cebo, ¿no? Que hay una ahí en pelotas, En en la. pelotas. Sí, eso Sí, lo era una entiendo trampa. perfectamente. Hasta ahí llego, Marcos, pero Se que. supone que han sobrevivido de eso, del pillaje también y Sí, de, sí. bueno, sí, igual se Eso está pasan de muy. pros, ¿no? Pero bueno. Eso está muy bien. A mí me gustó eso, digo, es muy inteligente una tía de muy buen ver en pelotas ahí para que la vayan a eso, se van a aprovechar de ella. Es bastante inteligente por parte de las viejas. Pero que a mí esa escena me sobra, ese momento puntual me sobra. El resto de la película me parece cojonudo, no tengo nada que objetar. El resto es, pues eso, un no parar y tal. Incluso la escena, que será acusado de, bueno, la escena de la noche, los tonos de noche, la escena de la noche con el árbol, es que me parece antología. O sea, ¿quién cojones, un director que no tenga un poco de seso y de cabeza, se le ocurre una escena tan antológica como esa de un puñetero árbol de mierda? Es que de un puñetero árbol de mierda. ¿Qué movidas tiene que hacer Michael Bay para hacer una escena que nos deje a todos pitudos? Meter no sé cuántas tuercas, meter no sé cuántos edificios, meter no sé cuánto tal. Pues no hace falta tener un mogollón de cosas para hacer una escena que te impacte. Basta con un árbol ahí perdido en la mano de Dios para dejarte pitudo. Para dejarte pitudo, para dejar ahí a todos con, vamos, cachondos perdidos. El momento del tío ahí que se queda ciego, empieza a disparar ahí, se vuelve loco. Es que es antológico. Que es que lleva un tanque, ¿no? Es como un tanque. Es un como coche oruga, ¿no? Es como Sí, un. tiene Sí, cadena, sí. Tiene Más que nada, cadenas, la sí. música que acompaña ese momento es perfecto. Vamos, me encanta. Y luego a muchos se le ha acusado a esta película de que no tiene sustancia, que no tiene contenido. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso para nada. Tiene el justo y necesario y tiene. O sea, hay críticas al machismo, hay mucho feminismo, pero adecuado y me parece perfecto como está planteado. Esta película le gustará mucho a Sara. Sara, te la recomiendo. Te gustará. Te identificarás muchísimo con Charlize Theron, que además sé perfectamente que es una actriz que te gusta mucho. Hay críticas al fanatismo religioso también con estos hijos de la gran puta y este que parece aquí el Ayatollah Khomeini, el Immortal Joe. Y coño, está lo justo y lo necesario. Hay mucha más chicha que en el 90% de las películas o del 90% de los blockbusters que nos podemos encontrar en los cines hoy en día. Entonces no entiendo. Y mira, con cuatro o cinco líneas de texto en toda la puta película. Ya está, qué fácil es rodar cine. Y luego hay la. Momentos. Sí, di. No, no, y luego tenemos también la, puestos a hablar de personajes, la contraposición de dos personajes que siendo o comportándose de manera similar en mitad de la acción, son dos personajes, digamos, son las dos caras de una moneda, ¿no? Son los dos guerreros de la carretera. Uno, como decía antes, que se ha aferrado a la vida, pero que ha perdido la esperanza. Y otra que sí mantiene la esperanza, ¿no? Aunque sea un hilo de esperanza, y a ella se aferra, aunque pueda perder la vida en el intento, ¿no? Y de esa contraposición sale lo que para mí es la mejor pelea entre hombre y mujer que se ha rodado Sí. posiblemente nunca. Oh, sí, la de Sí, la tanguera. esa pelea es buenísima, buenísima. Bueno, ya al comienzo ya es espectacular. Imaginaos en medio del desierto unas jovencitas bañándose con pezones turgentes. Con cinturones de ¿Cinturón es eso? Recuerdo. castidad, de castidad, Sí. y eso, pues marcando pezones y tal, estupendo. Y luego llega el tío ahí con el Nux, ahí el pobre, y con, bueno, y bueno, se arma la marimorena, y además muy inteligentemente cómo guarda ahí la pistola, ¿eh? La calavera esa de pacotilla. A mí me encantó esa escena, me encantó. ¿Os gustó mucho el inicio con esa secuencia acelerada? ¿Os gustó el comienzo? A mí, ese comienzo quizás. Hay momentos en los cuales. Hay muy pocos momentos en los cuales se nota el CGI. Ahí sí que se nota. Cuando está saltando, yo sí que lo he notado bastante CGI, ¿eh? Esa escena en particular, ¿eh? Solamente esa escena y algún momento de la ciudadela en los últimos segundos. Pero por lo demás no lo he notado mucho. ¿Esa escena os gustó? ¿Cuándo me Cuando escapa de hablas? A mí los. sí. Cuando está escapando y acelera. Es una secuencia Sí, acelerada. cuando salta el gancho con las cadenas. Sí, pero no, no es un tema de CGI, es un tema de que ha toqueteado los frame rates. Sí. Y eso, bueno, antes lo hacía con Fast Forward. Si os fijáis, tanto la primera como la segunda, hay momentos de Fast Forward que canta mogollón aquí. Lo que ha hecho ha sido trabajar con el bitrate y ahí se nota un poquillo, sí. Ahí en otro momento también del Nicolas Holt, este haciendo su rollo allí con el volante y el spray y tal, allí se nota un poquito también, pero por lo que he leído también, ha toqueteado muchísimo más que solo en esas dos escenas y al final se nota en dos momentos puntuales. O sea, no solo ha acelerado, sino que también ha decelerado en otros momentos porque la acción quedaba muy confusa, porque no, si él no entendía bien lo que acababa de pasar en la escena, se ponía a toquetearla. O sea, Claro. No, Y es no, y verdad, ¿eh? aquí. Para tener 40 y no sé cuántos vehículos, pértigas, Se lanzas explosivas, nota. tíos saltando, ruedas con pinchos, tal, realmente no hay ningún momento que No, digas no te la pierdes. cacharrería de Michael Bay, ¿no? Transformers, que no se ve No, una puta mierda, no. no te pierdes, porque has visto que no es cambios de plano. Igual hay 30, 40 cambios de plano cada 30 segundos, ¿eh? Si no, no, he leído Un también cambio de plano eso. cada segundo. He leído, Sí, creo que sí. eran unos veintitantos cortes por minuto, lo que salía al final de la película. El doble, algo más del doble que Fury Road, o sea, que Road Warrior, perdón. Una bestialidad. A mí, vamos, a mí yo tengo que destacar tres escenas que ya lo he dicho yo en el comentario de Facebook. El momento con la música de que están saltando las motos, que están tirando las bombas, y está la otra, recárgame, recárgamelo, recárgamelo y tal, ya, y la otra está pariendo y hay un cambio de plano ahí, la otra pariendo ahí que no puede más y tal, y le da la. Le da el rifle para que pueda cargar, me parece maravilloso. O sea, los miradores ahí saltando, porque esos son saltos de verdad. O sea, ahí no hay CGI ni pollas. Eso es No, un no, tío sí. que es un especialista que le han puesto ahí un montículo de arena, bueno, tres o cuatro montículos de arena, y cuando iba pasando el camión no le quedaba más cojones que saltar encima del camión, y ya está. Y puerta. Y Sí, eso, más de alguno se habrá como. lesionado. No, no, es que estoy seguro que alguno las habrá pasado putas. Y eso como te quede mal, ahí no hay ordenador ni hostia. Ahí te lo tienes que volver a repetir las veces que hagan falta hasta que lo puedas llegar a conseguir. O sea, cuando nosotros decimos que esta película merece la pena por todas estas cosas, hacernos caso. O sea, esta película vale los 7 euros que yo me he tenido que gastar el otro día para ir al cine. Las vale solamente por los medios que han utilizado, por el tiempo invertido, por los especialistas, por el mimo, por todo, por todo. Por irse a tomar por culo donde Cristo Pérez del Mechero a rodar esta película y por todas las dificultades que ha tenido. Entonces, va sumando escenas y es que a la cual mejor. El momento de la escena de la tormenta eléctrica es antológica, con ese plano y que vemos toda la tormenta llegar. Es que me parece brutal, me parece brutal. Bueno, de todas maneras, como digo, el momento de la tormenta de arena, espectacular, como todos los momentos que iremos contándoos a continuación. Si queréis, podemos hacer así un resumen general de la película e ir a las escenas más impactantes, ir contando a ver lo que os supuso al verla en el cine, a ver cómo os puso de pitudos, ¿no? En esos momentos puntuales. Y eso, haceros partícipes de nuestra experiencia. En el momento Sí, momento spoilers spoiler, ¿no? Comienza el momento spoiler. A ver, el comienzo ya pues eso, lo típico, ¿no? La lagartija de dos cabezas. aquí. El tío, bueno, yo creo que es de lo poco ordenador, 100% ordenador que hay. El tío no pierde ripia y hay que comer, hay que alimentarse, pero claro, ahí pues, ¿qué vas a comer? Jamón de jabugo, ¿no? Desde luego. Y bueno, el interceptor está para lo que está. Para que le enfoquen ahí la salida de aire, la doble Irse a cadena, tomar por culo. exactamente como siempre. Y este tiene unas pelanas, vamos, que parece ahí el Robinson Crusoe, el pobre hombre. Y bueno, ahí están, ahí ya, bueno, pues eso, le cazan, ¿no? Y ya llegamos a la escena de que le están ahí sodomizando y tatuando, ¿no? Ahí Está marcando. está el primer guiño ya potente. Bueno, aparte del V8, obviamente, que los tatuajes podéis ver Road Warrior. Es una de las cosas que me pregunto yo, porque habíamos leído y habíamos comentado incluso que se sitúa entre la primera y la segunda, pero yo en las notas de producción no he visto realmente que Miller haya dicho cronológicamente va entre la primera y la segunda. Simplemente ha dicho que quería a Max joven, que por eso al final, con el paso del tiempo, acabó descartando a Mel Gibson, porque si te cogía a Mel Gibson se tenía que explicar otra historia, tenía que explicar una historia ya de un Max viejo, Pero te voy a decir una más cosa. trajinado, Te voy a pero decir una cosa. Es un más joven, pero con una manera de actuar de viejo, ¿eh? sí, Desde mi porque perspectiva. sí, pues como ha sido siempre, al final el tío que es a sobrevivir, que no, que le importa una mierda de hecho aquí hay la primera, digamos, el primer gran guiño, ¿no? A una gran causa, porque en la segunda, en Road Warrior, a Max le importa una mierda, el gran plan le importa una mierda, que se busque en la vida. Él quería su coche, su gasolina, lo que pasa es que le sale rana y no le queda más opción para salir de allí que llevarse el camión. Y ahí tiene la conversación con el jefe, digo, cut the bullshit, ¿no? O sea, corta el rollo, sabes que lo tengo que hacer y ya está, Ha ¿no? habido muchas quejas también, porque también estuve escuchando la crítica de Jane Wallenstein y más gente, de que resulta que en esta película más le da hasta el tacto, o sea, hasta el apuntador le da de hostias. Y me parece ridículo que se comente Joder, eso igual que la segunda. cuando en la primera le pasa lo que le pasa con la pierna. La segunda le deja medio muerto y tiene que ir ahí a la estación ahí, que bueno, que es que prácticamente conduce el camión hecho un Cristo, lo De pobre hecho, hombre. Cristo, sí. Entonces, y la tres, pues le pasa lo que le pasa. Es que, ¿desde cuándo más le anda de? Pues desde todas las películas, chavales, desde todas las películas. Toda la puta vida más ha sido un pupas. Y ya está. Y el que no lo quiera ver, pues oye, que coja y revisione la trilogía y que se dé cuenta antes de hablarlo. Pero, hombre, yo creo que no era la película para Mel Gibson, ¿eh? Como más. Es lo que, totalmente de acuerdo contigo, le pilla ya muy, muy viejuno. Y es momento de eso, de pasar el testigo y a una generación nueva, pues más nuevo, ¿no? Y diferente, ¿no? Y yo creo que han hecho bien el escoger a Tom Hardy. Vemos, hay visiones también del pasado. Yo te lo estuve comentando ya por el WhatsApp. Vemos al viejo Maorí, que uno creo que sale la segunda, la mujer. Bueno, todo eso que le han metido ahí un tratamiento digital para que no quede rancioso. Y bueno, ya vemos cómo se estaba escapando, se escapa, acelera, ¿no? La secuencia, ¿no? Y llegamos al momento puntual de que, bueno, que le atrapan otra vez, ¿no? Con las bridas esas, ¿no? Y bueno, ahí está ahí el pobre hombre. De todas maneras, yo tengo la impresión de que Imperator Furiosa era el alto más rango, el rango más alto, mejor dicho, del ejército de Immortal Joe, ¿no? Era por así decirlo, la lugarteniente, ¿no? Sí, te lo da a entender cuando Immortal Joe la presenta aquí como la capitana que se ha ganado aquí su puesto. Sí. Sí, pero lo dice, envío una vez más a Imperator Furiosa, no sé qué. Ella le dice a Max luego en el camión, ¿cuántas veces has hecho esto? Dice, muchas. Y finalmente, cuando se preguntan uno a otro qué busca, ella le dice redención. O sea, ella ha hecho muchas cosas malas. Se la llevó siendo niña y ahora es una máquina de matar. Por lo tanto, en todo ese intervalo que no hemos visto, ha hecho Mal, sí. mucho mal, ¿no? Por eso busca redención. Se ha ganado la confianza de ese pedazo de hijo de la gran puta. No sé si antes la usaría de mujer o no le servía o, ¿sabes? Cómo perdió el brazo. Supongo que todo eso vendrá en esos cómics. Por eso yo decía, esto pide spin-off, porque a mí no me importaría ver una No. película, una precuela de Imperator Furiosa. ¿Por qué no? ¿No? Lo que pasa, bueno, esto ya entra en la recaudación, el estudio, van a decir, bueno, es que esta. Vamos a ver, de momento llevan 100 millones recaudados el primer fin de semana con estreno mundial, que no está mal. No está mal, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser menos, pero aún ¿Y así. cuánto ha costado la película? 100. 150, Más sí, o pero no menos. son 150 porque ahí te meten los gastos De de la promoción publicidad, y que es tal. La muchísimo. publicidad, Que sí. han gastado como 30 o 35, 50 millones casi de publicidad. Esta película, pues todos los trailers que han salido, los banners, mogollón. O sea, no ha habido revista relacionada con el cine que no estuviera promocionando esta película con unos meses de antelación. O sea, han gastado muchísimo dinero en ese sentido, ¿no? Nosotros, que no hemos cobrado. Yo todavía estoy esperando el cheque, pero bueno. Pero vamos, tendremos que esperar a que salga una buena recaudación, ¿no? Para que vea el cheque, ¿no? Añades a la lista, ¿no? Hombre, si lleva 100 Y. una semana, no, no está mal. Nada. Sí, lo que pasa Me es que imagino está. que aún quedará países por estrenarse. No, no, Pero estreno mira, a mí mundial, pero el. me ha contado toda la gente con la que he hablado, y no ha sido pocos en relación con esta película, y además yo lo he vivido en mis carnes. Yo fui a Madrid a verla, Marcos se fue a tomar por culo en un cine rancioso, A Colonia, y la sala, el día de estreno, cuatro y cinco tíos. Cuatro sí. y cinco tíos. O sea, con lo que se Joder. ha promocionado esta película, qué poca gente ha ido a verla el día de estreno, por lo menos lo que a mí respecta y la gente con la que he estado hablando, ¿eh? A Sergio le pasa lo mismo, creo que fue a verla también y cuatro o cinco personas, no había más. Sí. Bueno, mi sala estaba más o menos medio llena por la mitad. Bueno, Vale, había. una cosa que os quiero preguntar, porque es que yo, cuando fui a verla, la gente, los cuatro o cinco pavos que había en el cine, pues salieron fríos y yo todo lo contrario. Salí, pues ya lo dije yo en un comentario, hiperventilando. Sensaciones de la gente, a la salida del cine, ¿qué notasteis? ¿Positivas, negativas? ¿Estuvisteis ahí cotilleando a ver lo que se Ya decía o no? en mi sala, ya nada más acabar la película, ya hubo un tío que gritó: lo mejor, los diálogos. En plan cafre. Sí, y luego soltó: bueno, al menos hemos visto el tráiler de Star Wars. O No. sea, ya diciendo eso, Bueno, sé que no ha muy sin gustado. sabor de boca, no, no le debió de dejar. Y allí, bueno, allí que no te enteras, en alemán, claro. Aquí en Colonia, pues bueno, tenía delante una pareja de parvos, pánfilos, que estuvieron, pues bueno, la tía se me puso en plan jirafa en mitad de la película, a joderme. La película siempre me pasa, ¿eh? Seis personas en la sala y se me pone delante, hija mía, las butacas son incómodas, a mí también me duele el culo, baja la puta cabeza que me estás jodiendo la película, ¿no? Vi a la gente un poquito fría, sí, la verdad es que sí. Dos se largaron enseguida, los dos delante se quedaron haciendo el pánfilo. Yo me quedé disfrutando un poquito más de la música y tal, y bueno, y había un par más por ahí a la izquierda que no pude copar bien las sensaciones. Yo, Marcos, te voy a pasar luego el track que quiero que metas al final porque te lo exijo. O Vale. sea, era una de las condiciones por las cuales se tenía que grabar hoy, era que metieras el track final ese que me pone altamente pitudo. Que flipé porque no lo encontraba en YouTube y digo, pues voy a tenerlo que subir a SteamCloud para degustarlo, paladearlo, porque es que es increíble. No tenía fe en el Junkie XL este para que hiciera la banda sonora de Batman vs Superman, porque es la que se va a encargar de hacer la música para Batman. Y la verdad que el tío, luego estaba mirando reviews en diferentes páginas relacionadas con banda sonora, VSO Spirit o Mundo VSO. Y la han puesto bastante de verano. Y entiendo por qué la han puesto de verano. Porque es un tío que se excede en el chunta, chunta, chunta, chunta, chunta. Y el pum, pum, pim, pum, pum. Pero hay momentos puntuales. Sobre todo en el track que va a poner Marcos al final. Desde el minuto. Desde el 3 hasta el que termina el track. Es que es maravilloso. Es maravilloso. Y además coincide con una de las escenas que más me ha gustado en la película. Que os dije en el comentario. Puse en el comentario la escena de que están saltando las motos. Que casi atropella la moto a Charlize Theron cuando sale de la. Bueno, se abre la parte de arriba de la cabina y casi le pasa la moto por encima, la rueda delantera. Esa escena me encantó. Pero la verdad que un 10 en lo que a mí respecta, con respecto a Junkie XL, teniendo en cuenta que viene de hacer, pues, sobre todo música para videojuegos y la banda sonora de la secuela de 300, o sea que de experiencia casi mínima, por así decirlo, ¿no? Más cosas, vamos a seguir comentando más cosas. Espera, que Sí. antes de que se nos quede en el tintero, estábamos hablando de la recaudación y quería decir, en Estados Unidos le ha pasado por delante Sí, dando la Pitch nota. Perfect 2. Dando la nota 2, tócate los cojones. Tócate Sí, los cojones. sí que han desbancado a Vengadores, pero bueno, pues este Glee para post-adolescentes o lo que sea que es, porque yo no he visto ni la 1, la verdad, pero por lo que he visto A por mí, encima. yo voy a decir una cosa. A mí la 1, siendo una película para adolescentes o para gente joven, ¿no? Gente joven, no me desagrada. O sea, he visto cosas peores. Entretenida, es una película entretenida, dando la nota, la primera. Sí, bueno, También lo es sabes. verdad que la protagonista esta es la Anna Kendrick, que me da la sensación de que tiene mucho tirón ahí en Tiene Estados Unidos. mucho, mucho. Es que Sí. es cantante también. Bueno, ha hecho varios discos. Salía también en la saga esta mierdera de Crepúsculo y todo eso. Pero digamos, que no es tan mala como parece. Lo que pasa es que, claro, luego pones una balanza lo que ha costado hacer una. No me refiero al presupuesto, me refiero a A la eso, a dedicación. dedicación, que es que el otro está dando la nota de 12, se junta un mes 20 tías para hacer el Canelo, para grabar 4 o 5 canciones y ya monta la película. Y del primer fin de semana se han sacado 70 y pico millones de dólares. Es que es increíble, increíble. Pero bueno, yo no lo culpo porque teniendo en cuenta. Porque la gente que va al cine es la gente joven. Gente de 40, 45 años que les puede llamar la atención, o 35 años que le puede llamar la atención más, ¿cuántos van? O sea, las productoras lo que intentan hacer es gente para las mayorías. Esperan a la fiesta del cine. Yo, por un lado, me ha alegrado y por otro me ha jodido. Porque si la llegan a estrenar el jueves, me hubiera pillado la fiesta del cine y me hubiera salido baratísimo ir a ver más. Pero luego pensándolo bien, digo, pero bueno, claro, también en el sentido de que la película saca menos taquilla, pero ¿qué es España a nivel de taquilla? España no Una es una minucia. mierda, es una minucia, es nada, es las raspas. Entonces, bueno, hubiera venido ver bien que la gente, pues eso, se hubiera estrenado el jueves para que la gente la viera, hubiera gente que la viera con mayor facilidad, porque yo creo que una película como esta, como más, por 2,50, la gente igual se va a ver Los Vengadores y luego hace una maratón de cine viéndose más y termina la noche viendo más. No sé, no sé, no sé qué tal le hubiera ido con la fiesta del cine a esta película. Pero bueno, la historia ha demostrado que la fiesta del cine ha funcionado, ¿eh? Porque ha estado la semana pasada llena también. Yo no he ido este año porque estoy de exámenes y encima lo que hay en el cine pues tampoco es que me aporten gran cosa. Ya me tiramaron suficiente con Vengadores y no quería repetir la experiencia. Y luego estoy mirando la cartera y digo, uff, uf, comedia romántica, uff. Drama histórico familiar, no me interesa. No. Dejámosla para el próximo año. porque no me apetece, pero no como hace 2 años que fue Capitán Phillips y bueno, Prison es una serie de películas que, ojito, ojito al dato, ¿no? Pero bueno, que entonces taquilla 100 y pico millones. Sobre los 100 pelados. Bueno, mira esta mañana y lo que había de Estados Unidos era la estimación. Eran 40 y algo y 60, casi 50 y algo en el resto del mundo. Salían 100 redondos. A ver, yo calculo que se irá entre los 400 y los 500 finalmente. Ese es mi cálculo así, a grosso modo. Lo que pasa es una película que tirará también mucho en el mercado doméstico. Yo creo que es una No, película, va a tener en Blu-ray. y es una película que va a vender exactamente copias de Blu-ray a tutiplén. Y es más, os voy a Además, decir una. Sí, que al y ser RTTR no te limitan las salas de cine o algo. al final, eso os quería preguntar porque aquí en Alemania ha sido al finalmente 16 años 16. aquí. Yo he visto 16 también, ¿eh? ¿16 ahí Sí, también? aquí en España también, pero Y en la en ficha Estados de Unidos. IMDb me sale 16, lo cual no sé si fue un bulo eso de que iba a ser R, si es que al final le han cambiado la calificación o porque al final es algo que daña a un blockbuster, la R. Y Sí. por lo que hay explícitamente, yo tampoco creo que... Tampoco hay tanta sangre. Yo creo que hay la sangre justa y necesaria, ¿no? No. No, sangre no, pero mucha salvajada y locurón. Sí, hay mucha salvajada y locurón. Y con respecto de que si esta película tiene tirón o no, si puede llegar a esos 500 millones hipotéticos, ya está confirmado el título de su secuela, por si en hipotético caso se llega a hacer. Se va a llamar Mad Max: The Wasteland. The Wasteland. Y bueno, aquí estoy leyendo aquí en Comic Book Resources: Mad Max: Fury Road Sequel has a title. Y eso, Mad Max de Westerland. No os ríais mucho con mi pronunciación, ya sabéis que es puta pénica, De pero Wasteland, Westerland. El pues páramo, ¿no? El páramo, ¿no? sí, ya, Westerland, sí, ¿no? Si ya han confirmado, exactamente. es algo bueno. El páramo. Exactamente. Yo creo que han echado las mismas cuentas de la lechera que yo y han dicho eso, pues entre 400 y 500 ya es beneficio. Así que tiene firmadas tres más, no creo que se llegue a tanto. Y tampoco espero que se llegue a tanto. No sé vosotros qué decís. Hombre, yo Hombre, si mantiene el nivel, que llegue a las que quiera, hemos ¿no? estado hablando fuera de micro y yo te he dicho que a mí el tráiler me pareció hiperpitudo. Fui al cine y me dio muchísimo más, porque es de estas películas, bueno, muchas películas estas que te engañan con el tráiler, que te engañan muchísimo, que las mejores escenas de la película están en el tráiler y no, esta película es mucho más. Entonces, como que me quedé pues de puta madre, pero digo, joder, yo le hubiera aumentado el metraje unos 20, 30 minutines más. Más de casquería y más de hostias. Me supo a poco. Aún así, salí hiperventilando. Y yo, si me plantan una secuela del nivel, tampoco la pido mejor, pero del nivel a Mad Max Fury Road, pues estaría encantado que se hiciera. Tres películas, pues no lo sé, es que tampoco. Tres películas, pues pagarían para quizás para explicarme una película de, yo qué sé, ¿qué tal le va? Uf, es que claro, es que iba a decir Imperator Furiosa, pero es que Imperator Furiosa está en la Ciudadela muriéndose de asco. ¿Qué cojones van a contar ahí? Uf, no sé, yo qué sé. Pues que Miller se saque un personaje de la manga, como se ha sacado con Imperator Furiosa, un nuevo personaje. Y no le llame más, le llame, yo qué sé, Perico de los Sí, Palotes, no, no, Road, pues, por ejemplo. lo de los spin-offs sí que lo veo totalmente. De hecho, Sí. ya lo dije en el otro programa y lo he vuelto a decir hoy. Pero el caso es que es Hardy el que tiene firmadas tres más. En caso de que se hagan, ¿vale? No tiene, digamos, no es que haya cobrado previo como el amigo Nicolas Cage por Superman Lives y tal. No, no. La posibilidad de que le puedan pedir hacer tres más. Claro, tres más con Max es complicado, complicado, pero bueno, ya veremos. De momento vamos de una en una. Yo le he visto con muy buena onda con Josh Miller en todas las entrevistas y tal. Ha hablado maravillas de él. Yo he visto con química con el director. Y yo creo que sí, que se puede dar. Tres películas no sé, pero una continuación es más que posible y probable. Pues ¿sabes lo que te digo que hacía yo? A ver, Yo cuenta ahora tus historias. me tiraba de la moto y hacía una... Porque como al final, digamos, no es un orden lineal, No, porque es que ha hecho aquí lo que ha salido de los cojones. me Lo estás. tiraba y hacía un All Man Max con Hostias. Mel Gibson. La verdad es que le dejara a la Warner ya, porque... Bueno, ya metidos en harina, ya decimos que no, que el momento podcast damos, fallamos, no ha salido. Y estuve esperando ahí en el último minuto. A mí me trolearon, a mí me dijo un colega periodista, me dijo, sí, sale, sale. Y hijo de puta, dale, cuando la terminé le dije, eres un hijo puta, me has hecho quedar mal aquí en el grupo. Pues decía yo qué tal y nada. Hijo puta, y se escojonaba. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, sí, ja, ja, ja, ja. Joder, es que era muy sospechoso. O sea, el Mel yendo a la Premiere ahí en donde Cristo, bueno, en Los Ángeles y tal, apoyando, sacándose una foto ahí con Josh Miller y con Tom Hardy. Es que era muy sospechoso. ¿A qué viene ahí el Mel sin ni ser productor ni nada? No tiene ningún puñetero sentido. Bueno, darle el apoyo, ¿no? El apoyo moral, por así decirlo, ¿no? Pero claro, yo empecé ahí a elucubrar y decir, joder, es que esto, aquí tiene que haber cameo, aquí tiene que haber una aparición estelar o lo que sea, me cago en ti. Y yo, aparte de la aparición de las viejas, pros, es uno de los puntos negativos que le pongo a la película, es que no aparezca, yo qué sé, Mel Gibson por ahí, en plan, cargándose un hijo de puta o algo, no sé. Le El falta ese tema es que lo toque. estuvieron barajando hasta el último momento, ¿Sí? pero no sé por qué al final se lo descartaron. Espero que sea por esto, porque se va a tirar ya de la moto y va a proponer un Old Man y lo quiere usar, pero realmente no sé, no sé el motivo, no sé si es que no querían confundir a la gente. Ahora, habla muy bien de Mel Gibson aparecer, porque el tío podría coger y decir, esto va a ser una puta mierda, esto no sé qué, va, las mías eran mejores o las mías son mejores, este Mad Max va a ser una puta mierda, y habla muy bien de Mel Gibson, que podría ser, pues eso, podría ser un criticón de mierda, y no podría, podrían haber dado el apoyo incondicional que le ha dado a esta película, pero ahí está, el día de la premiere apoyándola, eso habla muy bien de Mel Gibson, ¿eh? Y además la vio antes de estrenarse, tiempo, hace bastante tiempo. Cuando estaba la sala de montaje, la vio por lo menos lo que le estuvieron preguntando y decía que era espectacular esta película, que iba a dejar a todos súper sorprendidos, ¿no? Y así ha sido, el Tito Mel no ha mentido, nos ha dejado a todos pitudos. Esta película sorprende y para bien. Y a mí me parece súper elegante verle ahí apoyando a Hardy, la verdad, tengo que decirlo. Porque luego muchas veces se le achaca a Mel Gibson que si su, pues eso, Megalómano. antisemita, megalómano, que si mucha casquería, que si maltrata a las mujeres y tal, pues mira, ahí en ese momento puntual todo como un señor, como cabía esperar, como un buen director que es. Y yo, es más, a mí me gustaría, a mí me gustaría que si Josh Miller decide, pues yo qué sé, pues estoy cansado o me da un perraque o tal, pues le dijera a Josh Miller, oye, mira, te dejo a ti que sigas con la senda Mad Max y dirige tú. Y Tom Hardy de protagonista. Pues a mí no me importaría. Joder, pues estaría muy bien eso, sí. Además, sangre, sangre. Si es así, sería R, seguro. Eso seguro. Sangre no iba a faltar. No ibas a tener problemas de sangre y tal. Otra cosa, pues eso, que Josh Miller, pues es un tío bonachón, aunque es un poco canalla y tal. Es un tío bonachón que viene a hacer Happy Feet, a los pingüinos, el aceite Lorenzo, el Beef, el El cerdito cerdito valiente. valiente y tal. Y luego, pues venga, venga, a casquería, ¿no? Hacer más Fury Road. Es que me parece impensable que una persona de 70 años tenga los cojonazos de hacer esto. Y que haré también, por cierto. Sí, Increíble. es admirable, es admirable. Sí. Es que yo había mucha gente con dudas, porque además yo lo puse en el comentario. Yo creo que George Miller ha hecho lo que debería de haber hecho George Lucas con Amenaza Fantasma. Todo el mundo esperaba, aunque bueno, aunque el fandom de Star Wars es mucho más numeroso que a Mad Max de aquí a Lima, ¿no? Pero yo creo que es la. Yo creo que George Miller lo ha hecho perfecto, ¿no? Y le hubiera gustado, le hubiera encantado a George Lucas aproximarse un poco a lo que ha hecho George Miller con esta película que no se sabe dónde está cronológicamente. Su mundo aparte, la verdad. Sí, él dijo que en principio no se planteaba, nunca se planteaba hacer una Mad Max 4, pero bueno, luego las cosas salieron como salieron, ¿no? O sea, primero llegó la historia y tal, y se lo ha tomado, pues lo que decía antes, que le ha sentado bien dilatarse en el tiempo, porque se lo ha tomado con mucho tiempo, ha hecho la película que quería hacer. Un dato muy curioso de esta película, muy raro en una producción. Se hizo el storyboard antes que el guión, antes que los diálogos. imaginar hasta qué punto es importante la estética, son importantes los planos, las escenas, lo que pasa, lo que quiero contar, más allá de lo que luego, digamos, el vehículo narrativo que use, que al final es lo de menos, ¿no? Unos 3.500 paneles, creo que estábamos hablando, que, bueno, pues ponerlo en un cómic y haceros la idea, ¿no? Es un tochaco de mucho cuidado. Y antes se me ha olvidado, por cierto, también decirlo, en el apartado del diseño y demás, ha contado con Brendan McCarthy. Uf. Para quien no le conozca, pues este señor ha trabajado con un crack como Peter Milligan, ha trabajado con Grant Morrison, bueno, ha trabajado en la industria del cómic en el juez Dredd también, responsable de diseño de Inmortales 1 y alguna cosita más. O sea, estamos hablando de un tío con pedigrí y se nota muchísimo en la película. Las adiciones, ¿no? Es que los diseños, ya te digo, dejan en pañales a... Mira, no vamos a repetirnos con los ejemplos, no repitamos. Pero joder, es que yo me quedé todo cachondo con el malo este de, que además lo estuvimos comentando el otro día por WhatsApp, Peter, del malo este que tiene el casco ahí, es un casco como con balas, ¿sabes? Con carcasas de balas Sí, como un y egipcio. de forma egipcia, ¿sabes? O sea, aquí hay eso, aquí hay pues eso, darle al coco para diseñar esos, no solamente diseñar los personajes, sino diseñar la parte artística de esta película, ¿no? Que es la leche. Y tiene que ser Sí, algo que sí. se pueda llevar a cabo luego. Claro. Y son trajes reales, no una puñedera moto digital ni una. No, son trajes, vehículos, todo real, 100% real. Aquí sin trampa ni cartón, chavales. O sea, cómo tienen que ser las cosas. Quien quiera ver fantasmadas, que se vaya a ver las tortugas ninja, de todos los Transformers o su puta madre. No voy a poner los ejemplos típicos de que luego nos tachan de anti-Marvel y Ya has todo hecho eso. bien, ya has hecho bien, sí. Sí. Pero bueno, más cosas. Guiños. Hemos hablado que hay muchos guiños. La cajita de música que le da Mel Gibson a Van Van en la segunda película. Aquí se vuelve a ver a la cajita de música cuando están dentro del camión. Una de las mujeres, la rubia, que debe tener anemia porque está más blanca que la leche. Está jodida. Es verdad. Cuando trata de quitarse las esposas y trata de disparar en la mano del Nux. Y bueno, ve que que la munición se haya tomado por culo, Sí, que eso le pasa a la dos también también. pasadas con el tío del girocóptero, que quería beneficiar a la muchacha de muy buen ver. Yo te voy a llevar a las playas de Jamaica y a reproducir como conejos. Y sí, aquí hay guiños, es uno parar de guiños. Salen también Bueno, los ojos de Joe Cutter. de Tom Uno de los Cutter, flashbacks sí. sale esa escena que se le salen Jamaica, de los exacto. órbitas, ¿eh? Exactamente, sí. No sé, es que me encanta, me encanta. Lo único que Y sabemos es que cronológicamente va después de la primera, eso lo tenemos todo eso, claro. sí. porque el Rápido, Tito Bell rápido. estaba, pues eso, como un joven efebo. En la primera estaba terso, terso y de puta madre. La piel la tenía como el culito de un bebé. Sí. Hombre, las sombreras esas que lleva de fútbol, bueno, de fútbol americano, ¿no? La chupa esa que le dice, esta chupa es mía. Y hay momentos puntuales cuando dice, no el coche, el Interceptor que se va a tomar por culo, que dice, ¿qué decía Marcos? This is Es mi mine. coche, this This is is mine. mine. Le No me señala. jodáis el coche. De puta. Sí, no, no, no. La verdad que esta película tampoco, más que comentarla, hay que vivirla. Cualquier palabra que se diga se le queda pequeña. Sí, por eso decía antes que es que iba a ser una cosa más bien breve, pero bueno, que teníamos ganas de hacerla. Ya no. No vamos a encontrar el sentido de la vida en esta película, no. No. No vamos a hablar de dobles intenciones ni de eso. Simplemente invitaros fervientemente a todos a ir a verla y a disfrutarla. Y un buen cubo de palomitas allí. Mira, yo voy a decir una cosa que hacía mucho tiempo que no decía, ¿eh? Yo esta película la vería varias veces. Iría yo ahora porque estoy en un periodo jodido, pero si pudiera y tuviera un cine al lado de gran calidad, que no es el caso, porque los cines de aquí de Ávila son una puta mierda, repetiría la experiencia y iría a volver a la volvería a ver. He estado hablando hoy con Arión Arancete, un saludo, Arión, y me ha dicho palabras textuales, que la película es la polla en vinagre y que merece las entradas que hagan falta. Yo te digo, yo la voy a volver a ir a ver en Barcelona, ¿eh? Porque ya Él te también el dije, miércoles. os lo dije por WhatsApp, la sala donde la vi, Esta vez ya iba con la lección aprendida y al Una menos de las me cosas que puse tú cerca. dijiste, una de las cosas que tú dijiste, Marcos, es lo del sonido, que el sonido es Sí. una clave. Uno de los grandes fuertes de esta película es el sonido. No sé, se nota, o sea, Sí. se Se nota que lo nota, va a ser, pero no lo disfrutas, no te llegas a meter. vas a flipar, o sea, vas a flipar. El momento tormenta eléctrica, flipas, pero Sí. flipas. Y los 30-40 minutos finales es un despiporre, vamos, es un despiporre. Entonces, yo te aconsejo eso, que vayas, ya una vez que vayas a Barcelona, que la vuelvas a ver y que disfrutes 100% de la experiencia, porque de verdad que lo merece. Y yo la verdad que toda la gente con la cual está hablando y tal, no me han dicho más que maravillas. Yo creo que es esta película, salvo contadas excepciones, como Sergio, es una película que ha puesto en sintonía gran cantidad de gente. Incluso la crítica, que yo Sí, de la estoy cual sorprendido. normalmente Por las nubes la ha puesto. normalmente no nos fiamos. No. Además, estrenó en Cannes también y bueno, fuera de la sección oficial y tuvo pues, ovaciones y la hostia la película. Me parece raro, extraño que se estrene en Cannes, pero bueno, allá fue el tío ahí a estrenarla y por lo visto pues la gente salió muy contenta. Pero vamos, que es lo que dices, que normalmente siempre hay alguna opinión discordante, ¿no? Con respecto a un blockbuster de este calibre, ¿no? Además, es una película que sin paños calientes, que se moja muy mucho. Lo normal es que siempre salga. Bueno, ha habido la crítica de los machistas, esta, que si es una película de feminazis, que si no sé qué, que si no sé cuánto. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Sí. El ataque ese. Bueno, ¿y desde cuándo? Que luego aquí en este programa a mí se me tacha de machista, venga, a fregar, como el loco Gatti, ¿no? Como el loco Gatti, a fregar. Pues sí, ¿qué tiene de malo, no? A ver, yo no estoy en contra de las mujeres, hay que aclarar, no estoy en contra de las mujeres. Todo lo contrario, estoy a favor de las mujeres con un par de pelotas, como lo fue Ripley en Aliens o como lo ha sido Charlize Theron en esta película. Entonces, cuando nos presentan una historia con una mujer con un par de huevos, pues hay que apoyarlo. Hay que apoyarla, hay que apoyarla. Además, también te voy a decir una cosa, Marcos. Yo creo que a Charlize Theron le viene bien salir afeada en las películas. Ya le pasó con Monster Sí. y aquí la ha vuelto a pasar. Te digo, a ver, afeada, digamos, lo que no sale es a tope, ¿no? No sale a tope de Porque yo creo maquillaje, que no eso sale con el pelazo, no ya no sale. la toman en serio. Yo creo que no la toman en serio como actriz. Empezando por ti, el primero. Sí, empezando por. Pero es que yo creo que tenía motivos fundados para pensar así. Sí que es verdad que había hecho Monster, pero. Joder, venía de hacer. 100 Sí. maneras de morir en el oeste, o Ya, sea. bueno, pero es una. Y también salía Liam Neeson ahí, tío. Sí, pero no era. Liam Neeson salía ahí de comparsita. Y Liam Neeson, bueno, pues ya sabemos que el hombre trabaja, ¿no? Tiene que ganar dinero. Claro, un hombre que trabaja, no, no pasa nada. No, a ver, me ha callado la boca, va a ser bien, pero es que yo creo Por que ha cierto, hecho el papel de su carrera por encima de Monster, ¿eh? hablando de Liam Neeson, os recomiendo Una noche para sobrevivir, de un director español. Tiene ahí una serie de películas, está haciendo ahí un catálogo de películas de acción de Neeson, que ojito con Liam Neeson. Lo que pasa es que ha dicho que dentro de un par de años se va a retirar del cine de acción. Normal, normal. Ya Sí, está, el tío que ya tiene no que estar está con los saturando al cojones. pobre. Está el pobre hombre que no puede con la chancleta. Le tiene que atar los cordones Olivia Wilde, luego. Exacto. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué está con la Olivia Wilde o...? No, pero yo vi la foto esa que salía ahí atándole los cordones en plena peña el fucker y tal. Digo, el fucker que está con la asiática, ¿sabes? Y no. Olivia. Que se vaya ahí a las pozas a las fosas de Lázaro ahí a rejuvenecerse, ¿no? Exactamente. Bueno, que. O sea, ¿qué dices tú que el papel de su vida, Charlize Yo creo que sí, por encima de Monster, ¿eh? Theron? Yo creo que también, ¿eh? Más su Yo filmografía. voy a decir una cosa. Mira, bueno, es que claro, viene mi amigo Joe. Tampoco. A ver, yo, en contra de la mayoría, voy a hablar bien de una película que a mí en su día me encantó. Luego prefiero no verla ahora, porque seguramente me parecerá una puta mierda. Y yo creo que es lo mejor de la película, ella, fundamentalmente ella. Porque Pacino sobreactúa, que da gusto más de lo que sobreactúa Pacino. Y el señor Keanu Reeves, pues eso, que, pues, bueno, que está, pues eso, con la cara de mármol que acostumbra, ¿no? Patar con el diablo. A mí en esa película, Charlize Theron, me parece que está estupenda. Y os aconsejo que la volváis a revisionar porque me Para parece decirme que... si vale la pena o No, no. no la recordaba en esa película, la verdad. Pues está muy bien esa película. Además... Pero lo que más me gusta de esa película, lo que más me gusta de esa película es las mujeres de Lars Ulrich, la pelirroja está Connie Nielsen, coño, que salió Eso. también en Gladiator. Gladiator también salió. Bueno, pues que está de muy buen ver esa tía. Bueno, pues en esa película está muy bien. Es cierto que la filmografía que tiene tampoco es para tirar cohetes, es verdad. Pues hombre, ya que lo dices, pues puede ser, ¿eh? Puede ser más Fury Road su mejor papel, ¿eh? A ver, Trato Monster Furiosa. es una película pues más de personaje, más profunda, más, pero creo que era un papel, digamos, que nadie me entienda mal, o sea, creo que es un papel más difícil para ella este que el de Monster. Pues es badass, o sea, allí era una psicópata, digamos, ¿no? Una asesina, una tía. Pero bueno, digamos, todo era muy de personaje, se buscaban, ¿no? Aquí tiene que ser, aquí es inmediato, ¿sabes? Retribución inmediata, tienes que ser, pues eso. Sí, aquí no hay paños calientes, ¿eh? O Exacto. aquí o te ganas a la O gente te o no. convence o no. O no. No No, no, no. hay Aquí no hay medias. background, no hay nada. Además que No, no es que tienes tiempo, aquí no habría tiene tenido tiempo que para eso. trabajar en las escenas de acción y todo, imagino. Sí. No sé, a ver, pues puede ser. Desde luego, vamos a ver, seamos claros, no es el mejor papel de Tom Hardy, en eso estamos todos de No, acuerdo, no, no, no. pero desde luego tampoco lo hace mal, no lo hace mal. O sea, él lo hace bien, o sea, él cede su puesto de protagonista a Emperador Furiosa y pues eso, le deja el testigo para que ella, pues para el lucimiento personal de Charlize Theron, pero no lo hace mal. O sea, yo creo que los actores están bien, es que hasta las modelos están bien. Yo le veo bien en un 98% de la película. La única escena que yo habría repetido con él es el momento me llamo Max. Y Es sí. que hay a veces que está un poco cavernícola cuando dice cadena, rompe, Sí, agua. ahí está Mad Max, porque eso es pues, Sí. lo que decía Miguel, que llegaba a gruñir, o sea, pero de repente ahí es muy tierno, muy dulce, ¿sabes? Me llamo Max, vale que se le está muriendo ahí, pero vuelve a ser muy cándido, ¿no? Es la única que habría cambiado. Pero bueno, tampoco puedo decir, está mal por esa escena, ¿no? No me ha gustado. Ahora. Ahora voy a decir una cosa, ¿eh? Otra cosa negativa. Bueno, vale que es una película, es una fantasmada, pero hostia, un neumotoras, ahí le pinchas ahí, que me parece perfecto, eso está muy bien hecho. Estupendo, pero joder, macho, que te han clavado ahí el cambio, que era el cambio, ¿no? Era el cuchillo, era el El cambio. cuchillo del cambio, creo que sí. Totalmente, Sí. sí. Y te clavan ahí en toda la espalda ahí, te hacen un hueco ahí cojonudo y sobrevives. Vamos, eso es un apuñalamiento de muerte, no me toques los cojones. Que vale que sea una película y es una fantasmada y tal. Pero por poner una pega, ¿eh? A ver si voy a ser aquí yo el más crítico con la película. ¡Manda cojones! No, a ver. ¡Hala! Sí, Tengo sí. que hacer aquí del crítico cabrón, ¿no? Ya que no está Sergio, Ese pues. es el momento fantasma, todo junto, sí. O sea, entre me Sí. llamo Max, el punzamiento y la transfusión con un hilo de pescar, o no sé qué Sí. cojones le hace una Pero transfusión. está muy bien porque es donante universal, ¿eh? Y yo también soy donante universal, por cierto, hay que decirlo. Pero no os voy a dejar mi sangre. pero sí está muy bien lo del donante universal, de alto octanaje. mi bolsa de sangre, mi bolsa de sangre. Pero sí, quizá esa escena es un poco fantasmada. Pero luego lo demás que no admite ningún tipo de discusión. O sea, la gente que le ha podido desagradar la película o no gustar como le debería. Yo la verdad que tengo una cuenta pendiente con Sergio. Tú has podido hablar con él esta tarde, pero Sergio, o sea, no nos iba a molestar que vinieras aquí para criticar la película. Es que además enriqueces el programa, porque oye, para que luego la gente no diga que hacemos camarilla y aquí hacemos una opinión única y exclusiva sobre la película que vamos o que hemos ido a ver, ¿no? Como ha pasado tantas y tantas veces, ¿no? Pero me gustaría haber escuchado la opinión de Sergio y que me diga a ver qué es lo que no le gustó y tal. Tú más, Yo te puedo dar pues. algunas pinceladas de lo que me ha dicho. Danos pinceladas. La Como él peli. no se manifiesta y él no me dice nada, se calla como una puta. Yo sé que luego lo escuchará, se cabrará conmigo y luego me dejará de hablar durante 2 o 3 días. Luego se le pasará la bronca y me volverá a hablar. Pero tú, déjanos pinceladas, déjanos. A ver, una de las cosas que me ha dicho es que esperaba más, digamos, más sangre explícita. ¿Sí? y más, pues más chicha, más lucha cuerpo a cuerpo, un poco me ha venido a decir. Pero ¿desde cuándo ha habido lucha cuerpo a cuerpo en la saga de Mad Max? Aparte de la cúpula del trueno con el tronador y con su puta madre y tal. La peor de las tres. Y la peor con mucha diferencia. Los niños perdidos y Tina Turner con el cardado y su puta madre. Bueno, y Mel Gibson con las canas esas falsunas, que es que ya para darle de hostias. Yo es la única que no he visto, no me la Y bueno, recomendáis, entonces. yo el otro día lo intenté revisionar y me quedé en el minuto 40, ¿eh? O sea, no tuve cojones para seguir con la película. Yo no he empezado porque ya me veía un Conan el Destructor y digo, paso, paso, paso, ¿no? Sí. Del material reciclado de Laurentiis, Sí. Tuvieron que cambiar a Grace Jones por Tina Turner, pero poco más. madre mía. Entonces, ¿qué le ha parecido? Eso, que quería más sangre, que quería más lucha cuerpo a cuerpo. Sí, la verdad, ya no le he llegado a decir, mira, en ese momento tampoco estaba, porque pensaba que iba a venir esta noche y iba a poder hablarlo con él directamente aquí. Y en ese momento no le he rebatido, le iba a decir, tienes lo que he dicho antes, la mejor pelea entre un hombre y una mujer. Exacto. Nadie me diga el señor y señora Smith, porque se queda expulsado del programa Por favor. directamente. Ahí ya tienes una pelea cuerpo a cuerpo también. Luego tienes situaciones, digamos, de proximidad física. Pero es que, ya lo has dicho tú, Miguel, antes, Mad Max no es un superhéroe. No es un superhéroe. No, no, no. Que no confunda que Más, hay 10 más. películas de superhéroes Yo cada año. lo digo, Mad Max es el Atlético de Madrid, totalmente. Le dan hasta en el carnet de identidad. O sea, que nadie me cuente la milongada padre de. Oh, que es el fucker, es que. No, es un tío que ya está de vuelta de todo y es un superviviente. Pues también, como el Se Atlético de apaña Madrid. Como para sobrevivir, pero. el Atlético de Madrid. O sea, aquí en vez del juez Ruth, pues tenemos, yo qué sé. Pues eso, pues el Immortal Joe, básicamente. ¿No? Pero pues eso, se las apaña para sobrevivir. Entonces, además, joder, que tú puedes decir, es que es una película que no respeta nada, lo hecho con anterioridad. Pero es que tú te pones a verla y o sea, la esencia de la saga de Mel Gibson está totalmente presente. No solamente está presente, sino que la lleva, teniendo en cuenta el presupuesto que tiene, hasta límites inimaginables. Ya le hubiera gustado a George Miller contar con los medios cuasi limitados que cuenta esta película para haber rodado en los años 70-80 esta película. Entonces, ¿qué cojones me están contando aquí? ¿Quiere más sangre? Yo creo que la sangre está la justa y necesaria. Yo estoy a favor de la sangre cuando está justificada. Sangre por meter, porque sí, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ahora, aquí vemos a los tíos, a los del polvo de talco caer. Y vemos cómo caen al suelo y se van a tomar por culo. Aquí no es, venga, corte, corte, corte, corte. No, no. Aquí vemos cuando el interceptor se va a tomar por culo, cuando hay un choque entre el camión y el coche grande ese. Y vemos cómo el conductor del interceptor se va a tomar por culo, se aplasta. La cara se va a tomar por culo. O sea, aquí no han reparado en casquería, claro que hay casquería, pero es la justa y necesaria. Aquí le cogen a la mandíbula del Mortal Joe y se la mandan a tomar por culo también. ¿Es que me estás contando? Yo, otra crítica, joder, la verdad que ahora estoy haciendo memoria de la película y hay cosas que no me han gustado, ¿eh? Esto es malo. Yo le hubiera sacado más jugo al personaje de Rictus Erectus. Vale, es un personaje gigante y retrasado, pero me hubiera pedido. Yo ahí sí que estoy con Sergio, fíjate. Me hubiera pedido una más lucha cuerpo a cuerpo contra Max. Es que Se queda en poca cosa. y pone poco el tío, como un mastodonte retrasado, que Es lo que es un pone, ¿no? cacho carne con ojos, sí, estamos de acuerdo. Pero coño, yo veía a Boadrio y me cagaba los pantalones. Me cagaba los pantalones. Yo le hubiera sacado más jugo. Pero luego, por lo demás, yo creo que está perfecto. Está perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más me ha dicho? A ver, Más. bueno, que no recuerdo qué era exactamente lo que le parece una puta patraña, si es el hecho de que, eso, lo que decíamos antes, de que vayan y vuelvan, que ya lo hemos justificado, o si era, bueno, creo que el personaje de, y ahí puedo estar un poco con él también, personaje de Nux. Él dice que no tiene puto sentido directamente. Bueno, yo creo que es un personaje que está por meter Sí, más. que tienes puto sentido y ahí sí que estoy totalmente en desacuerdo con él. Vamos a ver, Sergio, y aquí te lo digo a ti, Sergio. Dices que actúa ilógicamente. Exacto. ¿Vale? Y yo lo puedo rebatir muy fácilmente. Es una persona muy voluble. Sí, como Muy todos los locos, como eso. todos los locos. Entonces, un día se despierta que que quiere ir al Valhalla y se quiere ir a tomar por culo con el coche. Es un tío que no ha catado mujer. Es un tío que no ha catado mujer. Que está necesitado de hembra. Está necesitado de meterla en caliente. Le viene una pelirroja, le viene la actriz porno a Marna Miller. Es normal que se ponga pitudo. Yo también me podría pitudo, Sergio. Entonces, pues le despierta sensaciones, pues está, pues eso, en la pubertad, luego el spray psicotrófico ese que se echa, pues le pone pitudo, pues normal que el tío, pues es o ir a un cielo que está todavía por verse, aunque luego al final deja claro que el tío sí que cree, sigue creyendo, porque dice, sed testigos, hijas de puta, sed testigos, que me voy a sacrificar por vosotras, ¿eh? Pero yo creo que se encuentra con la pelirroja esa y se encoña, pues como todos en esa situación, claro, está pues 20 años matándose a pajas como un mono, pues lo normal es que el tío ve una mujer y además de muy buen ver como ella y se encoñe y se pase al bando bueno. Como el del girocóptero al final, Totalmente, es que que no es se algo iba a que... largar y bueno, Claro, claro. se queda el chichi, pues me Vale, quedo. si me dices, si me dices, si me dices que es algo que George Miller no haya hecho con anterioridad, pues vale, todavía te lo puedo decir, pues mira, pues sí, pues tenéis razón o vale, me caigo en la boca. Pero joder, esta película bebe directamente de la segunda película y la explota muchísimo más. Entonces, si toda la gente que ha puesto por las nubes a Mad Max, el guerrero de la carretera, en aquel entonces que era la hostia y tal, yo no entiendo cómo la gente puede tener el reparo de decir, no, es que le falta casquería, le falta cuerpo a cuerpo. Es que hay personajes que actúan de manera ilógica. No, Bueno, yo sí que decía que le voy a dar la razón en un pequeño punto respecto a Nux, pero que me parece una cosa menor, ¿vale? Porque luego me vienen además gafapasta los comentarios de otros podcasts y tal. No, me parece una cosa menor, pero sí que le voy a dar la razón en el sentido de que vemos que a Max y Furiosa les cuesta horrores confiar en uno en el otro, que se dan de hostias, se pegan de tiros y aún se pegan un rato en el camión, que hasta que no están ya, digamos que los tienen encima, no empiezan a... Y este chaval a la primera de cambio le dan el volante y se quedan los dos fuera del camión, ¿no? sí, Eso pero es lo único. yo te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Ya hay una escena más o menos que explican eso, aunque bueno, hay quizá una dosis de lentejas, ¿vale? Hay una dosis de lentejas porque ellos dicen, es un jovencito, le han comido la cabeza, es un pobre tonto, no actúa de mala manera, no tiene un mal fondo cuando le, bueno, Claro. cuando le echan del camión, ¿sabes? De Sí. alguna manera eso se puede justificar con eso. Que sí que hay una cierta dosis de lentejas, pues vale, pero Menor. yo es una es muy poco, es un nada, es una miaja de lentejas. Y yo las como, no las dejo. Está. Sergio las deja. Sergio hoy no come lentejas, ¿no, Sergio? Sergio deja las lentejas, las verduras, muchas cosas. Bueno, ahora no, ahora. A mí, sinceramente, me molesta, no que no haya gustado, que bueno, que está en su derecho de no gustarle, lo que me molesta es que no haya venido aquí a decir por qué, pues eso, por lo que le ha parecido la película, y sobre todo, es que yo creo que me lo pone al mismo nivel del Hobbit, su nivel de decepción No, es... no, no, no, no, no. Eso también he Ah, dicho que Miguel no se quede, que no vale, venda el vale. programa, que a Sergio no le ha gustado nada, porque sí que le ha Bueno, encantado. Ha va. dicho que a nivel visual es de las películas que más le ha impactado de los últimos 20 o 30 años, Vamos a ver, que la vamos a ver. fotografía es Sí, maravillosa, que tal. sí, sí, sí, sí. Maravillosa y todo lo que tú quieras. Perfecto, perfecto. Pero cuando una persona te dice en el grupo de WhatsApp, me ha dejado frío, Sí, es casi lo peor que es pueden decir, el peor adjetivo que sí. le puedes decir no solamente a cualquier película, sino a esta película en particular. Es que se lo puedes decir a cualquier otra película. Se lo puedes decir a Birdman, por ejemplo. Y yo, Birdman, a mí me dejó frío. Igual a otra gente, pues le parecerá una película de culto. A mí me dejó frío, pero esta película que te remueve por dentro y te la deja como la lanza un espartano durante las 2 horas que dura la película, es imposible que te deje frío esta película. Es que no admite lugar al frío. No, no. Entonces es lo que más me impactó a mí que dijera eso. Es que también depende de lo que esperes de ella, o que te pueden pasar factura después. Yo, hay que decirlo que a mí, yo le fui enviando los trailers poco a poco que iban saliendo, que además nos temimos que, porque la historia, a ver, la historia te la spoilean en los trailers, obviamente, ¿no? Pero yo creo que esta película va más allá, ¿no? Y es lo que es la intrahistoria dentro de la historia de cómo se ha llevado a cabo ese rodaje y cómo son esas escenas de acción, ¿no? Que son, pues nos retrotraen quizás al cine de hace 20 años, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y yo le iba enseñando los trailers poco a poco, y el primero le no dijo nada, el segundo tampoco le dijo nada, y el último y el final, que nos gustó a todos, el que más, dijo: mira, este sí que es un tráiler de la manera que se tiene que vender una película. Este es el tráiler que a mí me ha puesto pitudo de una vez por todas con esta película, ¿no? Y yo creo, Sergio, que ese tráiler no te mostraba ni un 10%, he dicho un 25% antes, ni un 10% de lo que esa película luego ha terminado siendo, desde mi punto de vista, ¿eh? Y luego lo hago extensible al resto de mis compañeros, que yo creo que han sentido lo mismo. Sí. Vosotros visteis a ese tráiler y os puso muy pitudos. Y luego fuisteis al cine y joder. Que hable Peter, que yo ya he hablado Habla, mucho. Peter. Habla, Peter. Es que el tercer tráiler no sé muy bien cuál es, porque yo todos los tráilers no los he visto. He visto vi el primero y los demás que vi, pues no sé cuáles fueron, pero vamos. Que en realidad las escenas de acción que meten los tráilers, yo creo que son casi la gran mayoría de la primera persecución. Y poco más. Yo cuando terminé de ver la película dije, joder, hay muchísimo más de lo que enseñan en los tráilers. Exactamente. Y sobre todo dices, bueno, es que es una película, no es relativamente larga, son 2 horas. Yo No, ya lo... no es larga, no es No es larga en larga, se absoluto. pasa en un suspiro, se pasa en un suspiro. Te deja los respiros justos, ¿vale? Para coger aire entre persecución y persecución. Sí, pero es que incluso en esos respiros, lo que tú dices, hay momentos de que si la escena, la lucha hombre-mujer, y bueno, luego el tema del árbol, o sea, salvo quizá lo de las viejas, eso sobra, desde mi punto de vista. Oiga, yo qué sé, igual hay algún oyente que nos escuche, la escena de las viejas le parecerá lo mejor de la película, pero con lo que a mí respeta, no es lo mejor de la película, ni A mí me hizo muchísimo gracia menos. esa. A ti te hizo gracia, ¿no? Porque era muy, muy gracioso, muy chistoso, ¿no? Que No, una es que vieja fuera tan pro, justo ¿no? la abuela esa feminazi decía, ¿y esos hombres quiénes son? Sí, son de fiar, vienen con nosotros, sí. Esta película tiene momentos muy bizarros. El momento del Nux con las pústulas esas que les ponen nombres, que no me acuerdo cómo se llaman. Sí, mis dos colegas, Mira, dice. colegas. Ah, sí, guau. Pili, Mili, no sé, sí. Billy, Billy. Y Muy cuando está bizarro. pasando el cacharro este, Tengo dos más aquí abajo, ¿no? Y la otra, ya se pone mi duda ahí. Y la otra, joder, lo normal es que yo lo que lo hubiera hecho es metido, yo le hubiera metido mano a ella y no me hubiera dedicado, pasa un insecto y me lo como. Porque luego no llegan a consumar, luego no llegan a consumar, o sea, es No, que... se va al Valhalla el pobre sin estrenarse. Pobrecillo. Bueno, más cosas así, más cosas. Es que ya lo digo, ya lo hemos repetido infinidad de ocasiones, lo vamos a repetir las veces que haga falta. Yo creo que lo que tenemos que hacer en esta película es el hacer promoción de la película, hacer promoción de la misma, hablar muy bien para que la gente vaya, llene las salas de cine y esta semana, y la siguiente, pues que vaya subiendo, aunque luego no dependerá de la recaudación española, porque la recaudación española, pues ya lo hemos dicho, no me ha animado a tomar por culo. Claro, yo no sé toda esa gente que habla en los foros de oh, antológica, maravillosa, awesome, oh, joder, pero ves miles y miles de comentarios y luego eso no se ve refrendado en la taquilla. O sea, que la gente habla con el primo, con el hermano, con el sobrino, con el padre, con la madre, con la abuela y se vayan todos al cine a Hombre, verla. 100 millones en un fin de semana es dinero, ¿eh? Es dinero más cuando todavía estás compitiendo, digamos, con los últimos coletazos de Los Vengadores. remanentes, ¿eh? Y te meten, pues bueno, un estreno en Estados Unidos de estos que sabes que va a hacer dinero y te acaba, pues como The Hit en su día, ¿no? The Hit que abrió por encima de otro blockbuster, ahora no recuerdo si fue, pues no sé si era Pacific Rim o Godzilla o alguna de estas, ¿no? ¿Dices la película esta de Sandra Bullock? Sí, de Sandra Bullock y la otra horrorosa, esa, La la no sé de. qué McCarthy, sí. Exacto. Melissa McCarthy. Exacto. Ah, buah. Pues siempre alguna de estas que te jode un poco pero no creo que en el largo plazo, ¿sabes?, vayan a seguir. El boca a boca, al menos las bases para que el boca a boca funcione están. Si luego de verdad, que ya te digo, la ficha de IMDb lo que me sale es 16, si no RATTR podrá subir más. Bueno, al final todo suma, ¿eh? O sea, porque estéis en España no penséis, va, total, si para lo que suma la taquilla española, todo suma. O sea, que si queréis contribuir, oye. Yo sí me acuerdo que había en el cine una familia con una abuelilla. No sé. Hostia, habrá salido del cine un poco con un perraque de tres pares de cojones, porque vamos, ir al cine con la abuela a ver la película. Yo también vi a una pareja con un chaval que tendría, no sé, 12 o 13 años, o menos incluso. Yo, a ver, igual digo una burrada, pero yo el día que tenga, si es que lo tengo, a ver, no sé si iremos al cine con 12 o 13 años, pero es que creo que un chaval de 13 o 14 años tiene que ver este tipo de películas. Es que con 18 ya están por otra cosa, están por otras historias, ¿sabes? Y no, están por ahí haciendo el vándalo y explorando su sexualidad y ese tipo de cosas. Yo me hinchaba a ver este tipo de películas con esa edad, entre los 12, 13, 14, 15 años. Marcos, una pregunta. ¿A tu padre esta película le gustaría? Seguramente, lo que pasa es que mi padre, el pobre, no está un poco jodido ahora para el tema cine. Por el tema de la vista y tal, no Sí. porque se haya vuelto loco ni nada, pero sí, yo estoy bastante seguro de que le gustaría y le gustará cuando la vea porque la va a ver. ¿Y a Mari le gustó más Mad Max Fury Road que Los Vengadores? Bueno. Le ha gustado, y las dos primeras, bueno, le gustó un poco la segunda, la primera no le gustó nada más que la escena final Sí. y ya está, o sea, que es que estamos hablando de una persona que no es que sea mitómana de la saga, ¿sabes? Y le ha gustado. A ver, igual no la pone en el nivel que la pongo yo, pero también se la pasó rápido y la disfruto. O sea que incluso alguien que no sea, digamos, acérrimo, si va con la expectativa adecuada, la va a disfrutar seguro. Sí. Yo, vamos, estoy seguro, yo no sé si la veré otra vez. Si sigue estando cuando vuelva a Santander, me imagino que la veré. Pero lo que sí estoy seguro es que esta va a caer en Blu-ray, vamos. Fijo. Pero seguro, seguro, seguro, seguro. Sí, además con los contenidos adicionales va a ser flipante. Sí, porque fijaros que sí que es una película que yo creo va a haber muchísimo material adicional de eso, de contándonos pues la Diseño. intrahistoria, el diseño de producción, los coches, cómo se hicieron, el diseño de vestuario. O sea, es que vamos, no admite lugar a dudas de que, vamos, recomendación de DeLorean de Manén, compraros la edición, si hace falta, coleccionista de Mad Max Fury Road. Y en cuanto a los villanos y en cuanto a los personajes, pues, ¿cuál es el personaje que más ha gustado, aparte de Imperator Furiosa? A ver, a ti el cura de los pezones, ya lo sabemos. Sí, Quería. sí. A mí me gusta el tuerto, que está con las dos metralletas. el del casco, ¿no? El del casco Sí. egipcio. Sí. Bueno, es que lo Bueno, del. y el tío de la guitarra, que Es lanza que fuego. el tío de la guitarra es la hostia. Aunque el pobre no sé qué le pasa en la cara, que Sí, está desfigurado, ¿no? Era como estaba un. deforme, parecía un orco Sí, del Señor de sí. los Anillos, aquí pintado de blanco. Luego al final, cuando se vuelca el camión, que sale ahí un primer plano de la guitarra y luego el volante, está muy, muy bien. Sí, esa es la escena aquí para el 3D. Sí, exactamente. Se Sí. notaba, se notaba un Que huevo. yo la vi en 3D y es la. Bueno, ahí al principio. Bueno, al menos hay un par ahí entre medio que se nota la profundidad de campo y demás, pero tampoco, no. Yo personalmente, claro, que la vi en una sala de mierda. Sí, he visto gente que la recomienda verla en 3D. Yo no creo que haya gran diferencia, ¿eh? No creo que haya No. gran diferencia, pero bueno, ya Yo es cada que uno. soy un ferviente hater del 3D. Yo también, pero es que no me quedaba otra. O la veía en alemán o la veía en 3D. Yo solamente soy una mirada del 3D cuando vamos, es nativo, o sea, está rodada en 3D. Ejemplos pocos. Ahora, los que hay son cojonudos, no, no lo voy a negar. O sea, hay experiencias en la vida que el 3D pues, me ha aportado mucho, pues ya lo digo, pues Avatar, es que Avatar no verla en 3D es. Pues eso, es una puta mierda, básicamente. Gravity también. Gravity también está maravillosa en 3D, pero es que poco más, o sea, poco más. Luego es que es un añadido, que bueno, luego la taquilla eso te hace mucho bien, porque tener en cuenta eso, ¿cuánto cuesta la entrada en 3D? Pues 1 euro más, ¿no? Un euro y En mi caso, pico. 3 euros y pico más. Tres. Pues fíjate, pues es una manera ahí de sacar perrinas, porque es que si no, no hay. Pues es un cambio, es un cambio. Pues la película pues se puede ir a una diferencia. Pues marca muchísimo, lo del 3D. Joder, Sí, por eso. me parece que esos 3 de diferencia, uno es para el cine por el tema de las gafas, pero bueno, hay diferencia y marca muchísimo y de ahí que, bueno, pues grandes productoras fuera de Estados Unidos están imponiendo que las películas se proyecten en 3D. Claro. Caso de Disney en Latinoamérica, nos comentaban en el grupo el otro día, las películas solo se encuentran en 3D. Claro, así vamos hinchando datos, No, y hinchando eso datos. habla muy bien de sagas como, por ejemplo, la del Caballero Oscuro, que hacer 1000 y pico millones sin 3D, hostia puta, ¿eh? Sí, tiene mucho mérito eso. Muchísimo. Bueno, y ni hablar, por ejemplo, de Titanic. O sea, Titanic en aquel entonces ni 3D ni pollas, imaginaros. Pero sí, hablando de la recaudación, Vengadores no va a llegar al nivel de la primera, ¿eh? De recaudación. Ha llegado a los 1000 millones, eso sí es verdad. Dejé de seguirlo. ¿Cuánto están? Pues la última noticia hace 5 o 4 días era que había llegado a los 1000 millones. Sí, yo también lo vi eso. Pero espérate, ahora lo busco. Pero vamos, que aún le queda. ¿Cuántas semanas lleva? ¿Dos No, o dos, no, tres? no. Dos. Depende del, como no ha sido estreno mundial y se ha ido, creo que en Bueno, Estados Unidos. aquí en España lleva al menos Espera, dos. 1142, que no es poco, ¿eh? No es poco. ¿Y la primera cuánto estaba? ¿1600? La primera, espérate. Vengadores, he hecho Fultron. La primera era 1500, creo, ¿no? Algo más, ¿no? No sé, no sé, porque tengo el lío entre Iron Man 3 y tal. Series Avengers aquí. Pues mira, la primera sacó en Estados Unidos 623 millones, una salvajada. Y esta sacó en Estados Unidos 372, pero en total, mundo, sacó 1518. Ah, pues pelados, vale. Nada, pero no llega, ¿eh? No llega, no llega. Es mucha, o sea, parece que no, pero es mucha diferencia. Es mucha diferencia. Sí. 300 y pico. Pues sí. A ver si llega Iron Man 3. Iron Man 3, espérate. Vengadores, Marvel. Ah, pero la recuperación de Avengers la primera cuenta el Blu-ray y todo, ¿no? ¿O cómo? ¿O En solo la principio no, recuperación física? no. Box Office Mojo solo Más oficial. cuenta cine. Sí, Vale. a Iron Man 3 yo creo que la caza, porque son, Iron Man 3 sacó 1215 Ah, millones. vale, pensaba que había sido más. Pues sí, hasta si la pillara, que ya tendría cojones que no la pille, pero bueno. Ya ves tú. Ya ves, ya ves. Terita. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Es que yo creo que es que hablar de esto, que ha merecido mucho la pena la experiencia, pero es que cualquier calificativo que hemos dicho se le queda pequeño. Yo creo es que no. Es la una. Sí, vamos a dejar, pues eso, ya con esto que cada uno, pues cuando vaya se saque sus propias conclusiones, que nos sigan comentando por el grupo como están haciendo ya la gente. Íbamos a describir escena por escena, pero claro, es que no. Escena por escena tienes que verla en el cine. Así Es que que no. sí, es destripar Sí. innecesariamente la película sin poder dotarla de un ápice de lo que la hace única y espectacular. Entonces, Exactamente. esto hay que verlo. Exactamente. Pues nada. Hacer un poquito de off topic si queréis alguna cosa Sí, bueno, destacable. ha salido el La imagen de Orgrim, por Ogryn fin. Dunheimer, yo tengo ganas ya que salga el tráiler porque yo creo Saldrá dentro de poco si se que va a estrena ser la en primera junio. película decente, no digo buena, ¿eh? Buena no, yo creo que buena, hasta esos niveles de la hostia no, pero decente de videojuegos yo creo que va a ser una película decente. Sí. Y te explicaré por qué. Hay una fanaticada detrás de tres pares de cojones. Tienes a 13, 14 millones de personas que la van a ir a ver, seguro. Es jugadores y más gente. Luego tienes a Duncan Jones. A mí, Moon, me encantó. Y Código Fuente, No está mal. soy un ferviente admirador de Código Fuente. Es verdad, no, es peor que Moon, bastante peor, sí, pero no es mala película Código Fuente. No, bueno, para nada. No es mala película. Entonces, lo que pasa es que cuando se anunció el fichaje de Duncan Jones, yo dije, joder, Duncan Jones, es que no me cuadra nada, pero nada, haciendo una película de Warcraft. Pero bueno, mira, le tengo fe al tío, a ver lo que hace, a ver lo que Hombre, aporta. es que también solo tiene dos películas hechas. Claro. Tampoco tiene mucho en qué fijarse. Bueno, el caso es que ha salido la primera foto de Ogryn Dunheimer y parece que está bastante bien. La captura de movimiento la ha hecho ILM, Industrial Light and Magic. Y bueno, están diciendo que ahora que el tráiler saldrá dentro de muy poquito. Así que a esperar. Ha dicho por el grupo saldrá en la BlizzCon, la convención anual de Blizzard, que pues se hace todos los años y tal. Hay novedades, noticias sobre videojuegos, sobre los títulos que están por llegar y todo eso. Y me imagino que saldrá el tráiler. Bueno, es una producción de Legendary. Iba a ser una producción de Legendary Warner Bros. Cuando tenían el acuerdo ese, ¿no? De coproducción, pero ahora la va a producir con Universal, ¿no? Porque tienen el rollo ahí. Y yo espero y deseo que sea la primera película decente de la colaboración entre Legendary y Universal, porque no están haciendo más que mierdas. Mucha mierda. Porque ha hecho la de Drácula, que no vale ni para tomar por culo. Joder. Mala, pero mala de cojones. Sí. Marcos. Pero de cojones. O sea, no os acercáis a ella, vamos, ni a 1 kilómetro, si Ni con un podéis. palo. Madre mía, qué puta mierda. Entonces yo espero y deseo que por lo menos sea decente. Ahora, si es buena ya, la reo, es una película que voy a ver, no voy a mentir. Peter también la va a ver. Pipe también la va a ver. O sea, hay una serie de gente que la va a ver, pues por H y por B, porque somos fanáticos del videojuego y la vamos a terminar viendo. Más cosas. La primera foto, bueno, las fotos filtradas del rodaje, que eso Del parece corral de la el corral de Pacheca. la Pacheca, que eso parece Sálvame, ¿sabes? Joder, pero Sálvame. ¿dónde salen todas estas imágenes Un filtradas, por día se Dios? va a colar Jorge Javier Vázquez por ahí, no pasa nada. Y sale ahí el gilipollas de Jared Leto con la. Que yo dije, yo pensaba, o en los últimos 2 meses dije, bueno, pues yo espero y creo que va a ser un buen Joker. Todavía estamos a tiempo de cambiar de opinión, yo creo que sí. Yo después de que vaya con la frente, con el tatuaje de dañado, no me gustan, no me gustan. O sea, el jajota y el jajaja y la tontería y el arlequín y la. No, no, no. Vamos a ver las Claro, primeras. no llegaron a confirmar que los tatuajes no estarían, pues eso Yo fue. estuve leyendo de que Eso era leí yo, sí. una promoción para el 75 aniversario del Joker y toda la perifollada de esa. Y Sí, eso a es mí lo que. también me pareció. No sé, me parece raro, ¿verdad que sí? Sorpresa, sorpresa que una filtración del rodaje y resulta que sí que lleva tatuajes. O sea, yo lo único que se me pasa por la cabeza es que fuera, digamos, una foto con idea de pulsar las sensaciones de la gente. Y que se hayan planteado luego quitarlo en CGI, pero entonces, ¿para qué cojones lo maquillas con Claro, ellos? ¿Sabes? claro. No es algo que sea trascendente. Y si molesta a más gente de la que al final le da igual, porque no es que digas, es que es algo importante para el personaje que quiero crear, para la visión que quiero contar. No, es una cosa, pues es que no la puedo considerar ni de estética, es una cosa muy circunstancial, ¿no? Que te ha dado a ti por ponerle ahí unos tatuajes. Pues mira, damage en cualquier otra parte del cuerpo, vale. En la frente me molesta un poco, la Sí, verdad. porque yo me voy a estar fijando todo el rato en Damage, y Me no. molesta. Y Sí, ja, sí, ja, sí. ja, ja, ja, ja. ¿Somos tontos o qué? Pues no Hombre, no sé. le verá con el traje, no, no, y apenas. esto además lo he querido poner a colación ahora para que no nos tachen de que no, es que vosotros solamente veis las cosas malas de la casa de las ideas. Pues no, no, no, no, no. Ponemos a parir aquí lo que no nos gusta, que es mucho, que es mucho. Como el casting y muchas otras cosas. Y luego, que le han puesto ahí el pintalabios, ahí en los labios perfectos, rojo, rojo putón, sin la sonrisilla ni nada. Eso hay que Sí. verlo luego, porque si es en blanco y negro, como las últimas películas de DC, como aquel que dice, Bueno, ya, sí. el verde ese no será tan verde y el rojo no será tan rojo. Eso hasta que no lo veamos, ya te digo, no sabremos. Pero más que nada, la noticia, aparte de los tatuajes, de las imágenes, es que vamos a ver el origen de Harley Quinn. Harley Quinn, sí. Pues sale La aquí psiquiatra de calle, ¿no? sale de muy buen ver, porque estoy viendo ahí con una foto con un escote de muy buen ver. Es un poco Y Brazzers, ¿eh? Está potente, sí. no le pongamos pegas, hombre, que está muy bien. Fucking the teacher, ¿sabes? Sí, me recuerda a esta. ¿Cómo se llama la película esta que había hecho de profesora cachonda? Cameron Díaz, la profesora de Cameron Díaz, Bad la teacher. Bad Teacher, exactamente, sí. Sí, es Bad Teacher, se parece, sí. Bueno, yo a Margot Robbie la tengo fe, yo creo que lo hará bien, lo que pasa que el tema, volvemos a lo mismo, a mí no me parece mal como la reinterpretación, o bueno, si al creador, a Bruce Timm le parece bien lo que han hecho con su personaje, pues a mí me parece bien. Me sobran bastante los tatuajes en las piernas, tatuajes esos de politoxicómana también, o sea, es que no, sobran por completo, pero el resto, pues no. Parece que va a ir con el bate de béisbol a todas partes, porque no se lo quita, ni a sol ni a sombra, pero por lo demás no me desagrada, la verdad. Yo creo que es un personaje que admite cualquier tipo de cambio, que no hace falta innovar mucho, mucho, mucho, pero yo creo que los cambios que han hecho están bien, ¿no? No me desagrada, no me No, desagrada. no. Simplemente falta ver lo que te decía antes fuera de micro. Si va a ser la película de Harley Quinn con un montón de palmeros o va a ser el Escuadrón Suicida, ¿sabes? Claro. Pues que la llamen Harley Quinn o yo Claro, qué Harley sé. Quinn y el Escuadrón Suicida, por ejemplo. Pero bueno, yo al zombie ese no le tengo mucha fe, por ejemplo. Sí, no, Vale, no sé. bueno, pues, Will Smith, si fuera hace 10 años, te digo, bueno, pues no han metido Vale. a este tío aquí a hacer de palmero. Ya, pero es que está Pero a bastante día de acabado. hoy, Está claro, bastante acabado. puede estar ahí de palmero, perfectamente. De palmero con caché, pero de palmero, ¿no? Y más cosas. Asa Campo de Mantequilla es el nuevo Spider-Man. Yo lo siento, y aquí me voy a poner muy hater. Uf. Me parece una elección desastrosa. Desastrosa. Ya lo he dicho, o sea, ya lo he dicho. Pelo muy negro, cara de. Cara de niño Es que demente. O sea, parece sí. que aún va al colegio. El buen hijo, esa, pues. Totalmente, totalmente. Es que yo no me veo a este tío con una. O sea, con rollo rollete con la Mary Jane Watson, no me lo veo con. No. Es un tío que no cuadra la cabeza con el cuerpo, porque luego he estado mirando y mide 1,80 m. ¡No O sea, jodas! tiene cara de que tiene 14 años, pero luego mide 1,80 m, que para Spider-Man es mucho, teniendo en cuenta además que tiene 18 años y probablemente te meta todavía 4 o 5 centímetros más. O sea, que al final vas a ver a Spider-Man al lado de Nick Furia sacándole 3 o 4 dedos. O de ojo de halcón, ¿sabes? Lo que te digo, ¿no? No, Nick Furia ahora no sé lo que mide Samuel L. Jackson, igual es más alto. Yo es que soy tan exquisito con el personaje que también os digo, cualquier fichaje le voy a poner. Sí. Con. Le voy a sacar mil fallos, Es lo ¿vale? que pasa con Spider-Man, sí. Pero es que también es un personaje difícil de escoger el actor ideal para Spider-Man. Y es que me parece. Porque, claro, a mí me gustaría contar con un actor con un bagaje reconocido. Ni muy viejo ni muy joven, porque estoy hasta los. Yo no es que no quiero un Spider-Man joven, quiero un Spider-Man ya. No hace falta que me cuenten ya. No quiero inicios, no quiero movidas, quiero ya un Spider-Man hecho y derecho. Entonces es muy difícil encontrar, pues eso, el actor ideal, ¿no? Yo no sé, es que si me preguntas, a ver, Miguel, un actor, tu actor ideal para interpretar a Spider-Man, no, es que no me sale, no me sale. Igual de muchos personajes, igual de Batman, sí, de Superman, sí, de Iron Man incluso también, de Iron Man también, fíjate. Yo siempre he dicho que a mí no me Leonardo importaría DiCaprio. Leonardo DiCaprio de Tony Stark, ¿eh? Pero en otro universo hablas, ¿no? Hombre, obviamente. No, no. Haciendo películas serias y decentes, clarísimamente. Iba a ser Tom Cruise en un lugar. Dios. Sí, va a ser Tom Cruise, ¿verdad? Sí, lo he visto también. Sí. Bueno. No me pega ni con cola, pero a ti, por ejemplo, un Leonardo DiCaprio, no tan gordo, obviamente. No tan fofisano, no tan fofisano. Hace. Bueno, le va bien la edad, es que está en la edad, está en la edad de poder ser un buen Tony Stark. Ya, pues eso, habiendo hecho un poco de ejercicio y tal, con la peluca, con el bigotuco, a mí me da el perfil. Que se oscurezca un poco el pelo y. Hombre, no hace falta que le maquillen como J. Edgar, ¿eh? Que parece aquí el show de Muchachada Nui. Pero sí, vaya película, Clint Eastwood, vaya película. Pero es que, claro, ya digo, Spider-Man no se me antoja ningún actor decir, guau, este le echo cara y tal. ¿Tú habías imaginado, te habías hecho un casting ahí mental de quién podía ser Spider-Man, Marcos? Yo tuve una idea loca el otro día. Pero tengo que verlo, ¿sabes? Dije, le habría hecho las pruebas, ¿vale? Porque me parece una idea al menos a tener en cuenta, pero luego no acabo de, me pasa un poco como a ti, no acabo de visualizarlo en mi mente, pero así, en una pasada rápida, digamos, a los actores que yo veo en el perfil, se me ocurrió al menos probar con Anton Yelchin. Anton Yelchin, no penséis que habla como un ruso, como en Star Trek, No, habla inglés perfectamente. nada. Y está en ese margen que te permite hacer una historia, digamos, sin meterle maquillajes chumescos, ¿no? De poder empezar con un Spider-Man sobre los 17, 18 Pero años y seguir. tiene pelo coño, tío. Tiene pelo coño cuando lo tiene largo, pero fíjate por ahí que hay alguna foto también y tal, que tiene el pelo normal así a lo Peter Parker, que se da un rollo. Y sobre todo para. Bueno, ese híbrido entre la comedia, el payasete, ¿no? Que es Spider-Man, y luego los momentos de más profundidad, sí que lo hemos visto en algunas películas. Terminator Salvation es el mejor de la película. Sí, está muy bien, ¿eh? Y está Christian Bale ahí. O sea, al menos, pues bueno, lo habría probado. Problema, más que aparte del actor, es bueno, pues si Disney ya es propensa a todo, digamos, trivializarlo y todo convertirlo, ya han dicho, ¿no? Nunca van a ser oscuros nuestros superhéroes. Pues Spider-Man, que ya de por sí, ¿no? Es el alegre, su alegre vecino y tal. Uf. Si lo trivializamos más todavía, Uf. puede ser un payaso de feria. A ver qué pasa. Yo no quiero hablar mucho del tema, porque luego la gente se me enfada y bueno, voy a esperar, pero. Están muy sensibles. Están muy sensibles, están muy sensibles. Entonces. Eso de que se haya puesto a parir. Es que ha habido muchas voces discordantes con respecto a Age of Ultron, ¿eh? Ha habido pocas críticas. Que bueno, igual en la podcastfera nosotros hemos sido la lanza, ¿no? Que mató al dragón, pero luego en los foros, en muchos foros, en muchas páginas de internet, la han puesto Finito de Córdoba. Finito de Córdoba. Y claro, cuando recibes críticas y palos de muchos sectores, pues eso no gusta y la gente pues está que saca las uñas. Normal, normal. Pero bueno, pues que se esmeren en las películas, a A ver qué tal. mí, si se me permite el Sí. apunte personal, para todos los que estéis oyendo este tramo y estéis en esa situación, en este programa siempre, siempre venimos a decir lo que pensamos, venimos a decirlo de la manera que nos salga. A veces nos podemos pasar de frenada, a veces podemos no llegar, o a veces podemos lo que sea, porque venimos a pecho descubierto. No queremos adoctrinar a nadie de lo que le tiene que entretener o no entretener, o de lo que le puede divertir o no divertir. Es nuestra visión, es nuestra reflexión, es nuestra manera de entender el mundo de los superhéroes, nuestra. La vuestra es vuestra, es legítima, ¿vale? Pero me molesta que vengan algún comentario a ilustrarnos sobre la sagrada labor del cine, ¿no? Como pasó. La sagrada labor del cine, de entretener a niños y jóvenes por igual y no tenéis ni puta idea de nada, con una pluma mordaz allí. Señor, pues obviamente yo entiendo que una de las labores del cine es entretener a niños y jóvenes por igual. Me toca los cojones que se compare Age of Ultron con Regreso al Futuro o con películas que se entraron en comparaciones, porque para mí no tiene nada que ver, pero bueno, entiendo esa finalidad, ¿vale? ¿De qué? ¿Vale? Pues bueno, esto es un negocio para los críos, pues que los críos tengan cosas que ver, y si se hacen polvo con los Vengadores, me parece estupendo, pero no venga nadie a decirme lo que me tiene que gustar o lo que no me tiene que gustar o cuál es la sagrada labor del cine, cuando el cine tiene muchísimas sagradas labores. Una de ellas es entretener a todos, otra es entretener a los cafres que nos gusta Fury Road, otra de ellas es dar que pensar, hacer reflexionar a la gente, otra de ellas es desesperarla, llevarla a sitios incómodos. El cine tiene muchísimas labores sagradas, entonces a mí me da igual que si esto recauda 1.500, 1.800, 2.100. No va a dejar de ser lo que es y ya está. Es que a mí me están intentando vender la moto de que el cine se inventó en 2008. Yo no me voy a pelear con nadie, como nos ha pasado en nuestro Claro. grupo de Facebook, que venga y diga, pues yo me ha dado justo lo que esperaba, me ha entretenido, pues de puta madre. Alguien ha visto que en el grupo se, ah, es que no tienes ni. No, si no vamos a adoctrinar a nadie, ya está. Esa persona considera eso, pues totalmente respetable, como es respetable que nosotros opinemos lo que opinamos. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que tampoco hay muchas más noticias. Bueno, sí, pone aquí Ricardo Martínez, pone lo de, bueno, me hierve la sangre de solo leer esto, espero que el boca a boca ayude a Mad Max y ya no pido que reviente la taquilla, con que le vaya bien y haga unos 500 millones para que se realice la secuela, de puta madre, hay que ir todos al cine de nuevo y aportar para la recaudación. Y pone aquí pues el dato de eso, de lo que estábamos comentando, ¿no? Pitch Perfect Perfecto. 2 de 70 millones con 3, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la película le ha encantado a Paco García Sierra, le ha encantado a su mujer, le ha encantado a Emmanuel González, ¿qué más? Le ha encantado a Peter Payne, ¿qué más le ha encantado? Más. A Jon Arioncete, ya hemos comentado, le ha encantado. Que son Bueno, camarilla por eso, ¿eh? todo el mundo le ha encantado. Luis Daniel García le ha encantado también. Pues sí, le ha gustado a mucha gente, básicamente. Jonathan Así. López también. Sí. Luego os pasamos el cheque, muchachos, no os preocupéis. No os preocupéis. Bueno. Algo. Quería preguntarte yo la opinión sobre estos pósters tan particulares. Marcos, te lo voy a pasar el póster para que lo veas. Y bueno, y Peter también. ¿Qué cojones? ¿Qué opinión te merecen esos pósters? Vamos a ver qué hay aquí. Dios mío. Los pósters es. Los pósters japoneses o coreanos. Tú qué sabes, tú, el especialista en cine asiático, ¿qué coño es eso? ¿Coreano, japonés o vietnamita? ¿Qué coño es eso? Bueno, que sale el ojo de halcón con la parienta y con los churumbeles. Y otro póster que sale, pues, nuestro amigo Mark Ruffalo con Scarlett Johansson, ¿eh? Con una luz ahí, el sol ahí, una escena romántica. Muy bonito, ¿verdad? Sí, es lamentable el póster. Te ponen aquí el póster lo que menos te interesa de la película, ¿no? La familia aquí del Hawkeye. Que parece vuelta a casa o algo de eso, ¿eh? Sí. Y lo de abajo es de lo que te salen los caramelos o algo, ¿no? Ahí el Iron Man muy cutre, salchichero, y bueno, lamentable. Pensaba que me ibas a pasar el de Variety por eso, ¿eh? El de Variety, ah, El de bueno, pues sí, pues Variety con. ya da cariño Greg Berlanti, ¿no? Sale Greg Berlanti, sale nuestro amigo Grant Gustin y la nueva Supergirl, que menudo tráiler, menudo tráiler, Yo menudo no lo he tráiler, menudo. visto, yo no lo he visto todavía. ¡Menudo tráiler! Es que vaya puta. Sale la Escucho aquí una Calista. serie para chicas adolescentes. Yeah. El Daily Planet, creo que no es Daily Planet ni hostias, es una cosa rara. Jimmy Olsen es negro. Es negro, o no sé si se Negro llama Jimmy. y Ne potente. negro y potente, negro y potente. Y resulta, bueno, la Calista Flockhart es la parienta de nuestro amigo Harrison Ford. Es la editora jefe de la revista o el periódico, el coño, la Bernarda. Es Y Perra White, ¿no? es perra White, exactamente. Pero, o sea, efectos de baratillo. Bueno, han intentado hacer aquí una copia chustera de Superman Returns, porque la escena épica así de la hostia es el rescate de un avión, El avión, sí. ¿no? El rescate del avión y bueno, efectos de baratillo, de serie de. Bueno, explota todo lo peor. Yo no sé si es de la CW, creo que no es de la CW, es del canal SyFy, sí, creo que es del canal SyFy, Uf. Krypton, sí, es del canal SyFy, Krypton. No, no, Krypton, ¿cómo se Esta llama? es ¿Supergirl? Supergirl, en teoría, Supergirl. ¿no? Sí, pero creo que es la. No sé si la produce nuestro amigo, el de las lentejas. Este, coño, el de. Cojones, el de Blade, David S. Goyer. Yo no sé Uf. si es uno de los productores de David S. Goyer. Total, que escenas de efectos de baratillo, escenas romanticoides llenas de azúcar. O sea, coge todo lo peor de la CW y lo condensa en una serie con un personaje que a mí personalmente me importa una puta mierda. Me importa una puta mierda. Con un traje de mierda. Es que no puede estar más tapada la Supergirl, no puede estar más tapada. Y eso es la serie. Es como, bueno, alguien hizo un símil por ahí que lo estuve mirando en internet. Es como el diario de Viste de Prada de superhéroes. Para que hagas una idea. Y además 23 episodios, ¿no? Sí. Lo he dicho ya en el grupo, pero, o sea, lo voy a pedir fervientemente aquí, porque, Sí, claro. por cierto, que yo tengo una. Yo me he terminado. Bueno, ya me he visto la temporada de Arrow. Es una puta mierda. Pero es una mierda como el sombrero de un picador. O sea, es una puta basura. De verdad, yo la voy a dejar, ¿eh? Ya, o sea, ya no le doy más Es oportunidades. que ya lo han hecho, al menos han tenido la decencia de dejar el final de la temporada para los que estamos hasta los cojones, la Ya, podamos dejar con la conciencia tranquila. Porque es sí. que además ahora tienen los cojonazos de que viene a hacer un spin-off. ¿Lo habéis Sí, visto? que va a salir. Madre mía. Va a salir la chica halcón Va a y va a salir salir. Sara, que dices, hola, Canario blanco, Canario ¿no? Blanco. Tócate. Se la han sacado ahí de la pizza. Canario blanco, pum, pum. Canario oxigenado, canario blanco, ¿no? Va a salir Atom, va a salir el doctor, Capitán Cole el tan cool, y su sí. amigo el Tarao. O sea, de verdad, no hay personaje más patético en toda la serie de Flash que Capitán Cole, el buen Warren Miller, de verdad. O sea, está sobreactuado, va de fuck, es patético, es lamentable. Además, le meten en unos episodios con unos guiones de mierda. Bueno, Flash. Ay, es que necesito la ayuda de Capitán Cole. ¿Para qué? Para nada. Para transportar a unos presos que tienen allí en una Guantánamo infrahumana. De verdad, o sea, una cosa que dices, hola, Flash no haría esto nunca, jamás en la vida, pero bueno, para transportarlos a un aeropuerto, en un transporte en el que el Capitán Cole no Pero hace absolutamente nada más que vamos a ver, traicionarle al pero vamos final a del ver, transporte. que, por favor, es que yo como no he visto Flash, yo la dejé al segundo episodio porque es que no Flash, quería, ¿te puedo hacer un montaje de Marcos no quería acabar con diabetes. con 2 episodios? Te ves lo mejor de una temporada de 20, con lo que Bueno, duran 2 episodios. es que no pude con el exceso de azúcar. Del segundo episodio dije, bueno, la negrita esta me tiene hasta los cojones. Me tiene hasta los cojones. ¿Y me estás contando que el Capitán Cool es amigo entrañable de Barry Allen? No, no es amigo entrañable, pero llegan a un pacto entre caballeros de Pero qué magos pacto, ni qué hostias. que descubre su identidad y tal. Bueno, en fin, una mamonada de 3 pares de cojones. Yo creo sinceramente que CW se tiene que replantear qué hacer y qué quiere hacer con sus series, porque es que no, es que no, es que el nivel de esta temporada de Arrow es lamentable, pero o sea, lamentable y yo no sé qué vida puede tener esto. ¿De audiencias? ¿Te has fijado en las audiencias que han tenido? Han bajado de 4 y pico que empezó la temporada a 3.400 a final de temporada. Han bajado 600.000 Y van a espectadores. tener los huevazos de mantenerla y mandar a. Bueno, y bueno. Mantenerla y hacer un spin-off, además. Al pobre Constantine que tiene audiencia parecida no la van a rescatar. Es que madre mía. Madre mía. En fin, lamentable. No, para que no la rescate CW, ¿sabes? O sea, No, no, no, no, no, no, no, no, no. que la rescate otra cadena, es que Yo qué sé. es un producto muy salvable, ¿eh? Con esas cifras, porque ni tenía la franja adecuada ni tenía la promoción adecuada. Estaba doblando, bueno, doblando. Estaba en 1 millón y pico por encima de Supernatural, que todo el mundo lo que le achacaba es que, oye, es que ya existe Supernatural, sí, hijos míos. Supernatural no tenía esas cifras de audiencia desde la temporada 2, y van por la 10 o la 11. O sea, que no toquéis los cojones con Supernatural, porque ya estaba bastante por encima de ella. Entonces, a poquito que esté en una cadena nacional, en una buena franja, se puede ir a los 5 millones, que ya es bastante más que esta basurilla de Flash, de lo que va a quedar Si algo. es que al final habéis venido a mi redil y os estáis viniendo a la vera, claro, os habéis acostumbrado al jamón de Jabugo de Daredevil. Y claro, ahora veis estas mediocridades y echáis espuma por la boca. Normal. Si no es que pida jabugo, ¿sabes? Pero lo primero que pido es que de verdad se replanteen el formato y pasen a 13 episodios. Porque en 23, 24 episodios Relleno, llegan relleno, a un nivel de relleno relleno. y el relleno, Pastelada, pastelada, pastelada, pastelada. exactamente, acaba siendo tan patético y tan que es que es lamentable. Entonces, lo que me han contado en esta temporada 3, quitándole el relleno a 12 episodios, lo soporto. A 24 ha sido una tortura insufrible, insufrible. Y venga, y ahora, y el Roy que me voy de la ciudad, y la otra que me voy detrás, y no, quédate el traje, que el rojo te sienta muy bien, y no sé qué, y todo el rollo, rollete de... O sea, ¿qué me estás contando ahora aquí? O sea, sí, pasa un montón de mierda, pero la hermana ahora es... venga, hombre, o sea, aquí... El tío, estamos viendo flashbacks, ¿sabes? De no sé cuántos años que le ha costado llegar a ser la máquina, ¿no? Estamos viendo al negro que ha sido militar de Argus y todo el rollo, que le pegan las del pulpo, pero luego llegan la tonta del culo de la hermana y la otra, y la Laurel, ¿eh? Y hoy es que he entrenado con Wildcat y ahora me Cuidado. entrena Nyssa, ¿eh? Y la tonta el culo de la hermana, porque la entrena el padre y ya está, ¿eh? En 3 meses son la máquina. Venga, hombre, vamos a ser superhéroes todos, venga. No, no, no. Al A menos. mí lo que más me ha dolido ha sido el tratamiento de Ra's al Ghul, ¿eh? Tengo que decirlo. Bueno, sigue. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Y mi enemigo Damian Dark. Bueno, os habéis pasado de frenada, ¿eh? Bueno. Os habéis pasado de frenada con los guiños ya. O sea, no, no. Bueno, pues yo creo, te lo digo en serio, Marcos, que yo creo que la primera temporada de Gotham ha sido mejor que Arrow, ¿eh? Por lo que me han estado comentando que lo han ido mejorando, aunque ahí aparecía hasta, yo qué sé, tío, cualquier personaje que ha salido en un número de Batman aparecía en Gotham, ¿no? Era una cosa deleznable, ¿no? Pero, ¿y si Gotham no era tan mala? ¿Y si Arrow podía ser incluso peor? No se sabe, no se sabe. En fin, a ver si Netflix tiene a bien sacar Jessica Jones, que a mí no me importa una puta mierda el personaje, pero ay, yo le voy a dar una oportunidad. Va a salir David Tennant por ahí, que es un tío que me cae simpático, este Doctor Who. Gran Doctor Who. Y bueno, a ver qué tal, a ver si van sacando series, ¿no? Que empiecen a sacar series de calidad, ¿no? No productos almibarados. para púberes y para mojadores de bragas. Así que nada, venga, hala. Es que qué mal sabor de boca, ¿eh? Se le queda uno recordando la temporada de Reo. Es que me ha salido un cólico nefrítico. Tremendo. Madre mía. Bueno, pues Bueno, nada, pues poco más, ya no hay más, ya no hay más. ya no tenemos, Tres. ya no tenemos más off topic, así que bueno, ya retomaremos la próxima vez. Vamos a despedir ya, que se nos hace tardecillo. Peter, como siempre, gracias por venir. No te hemos dejado hablar mucho, como siempre también. No, un Pero placer haber estado otra vez aquí con vosotros. igualmente. Y Miguel, Pues nada. la próxima tortura es la de Flash ahora, ¿vale? Así ya Bien. la ponemos a caer de un burro el próximo día. Dios mío. Bueno, pero Groot, al final nada, ¿no? Groot sale en un episodio y de comparsa. Tiene unos poderes telepáticos rumanos, pero no Bueno, es. pues telepáticos, ¿no? Como en la. Como Sí, eso, en la sopa bien. pero no es súper inteligente. No es súper. No. Es un gorila estándar tirando un poquito más inteligente. Vamos. Forma palabras y cosas así, pero no. No, o sea, es. O sea, no saldrá, ¿tú crees que no tendrán huevos a hacer Gorilla City ni nada de eso, ¿no? No, es que además eso les pide mucho CGI, Ah, mucha claro, es mucho historia. dinero y no están por la labor, claro. Vale, sí que se me olvidaba que es TW, que no No. tienen pasta, vale. Bueno, pues nada, pues encantado de haber vuelto a grabar, aunque sea pues para terminar de esta manera tan escabrosa. Pero bueno, ha merecido la pena ir al cine y pasarlo tan bien y de puta madre. Me hubiera gustado que hubiera estado Sergio para tener este careo, este enfrentamiento de buen rollo, ¿eh? No de mal rollo, porque aquí somos colegas y la excusa para grabar es para pasarlo bien, básicamente, ¿no? Pero para que me hubiera dado los motivos y me los hubiera puesto de puta madre a ver por qué le ha aparecido esta película, una película fría como un témpano de hielo. Eso es lo que quería, básicamente. Pero bueno, ya hablaré con él en camarilla y a ver lo que le puedo sacar. Aunque igual, pues me deja de hablar 2 semanas por esto. Pero bueno, en No, fin. no, no, no, no Venga. llegará la sangre al río. Pues lo dicho, gracias a, como siempre, a todos los que estáis al otro lado. Y nuevamente no me puedo comprometer, no nos podemos comprometer No, con fechas. no te comprometas que ahora estoy liado. Hasta. Etapa complicada, pero bueno, ya encontraremos cuando la oportunidad lo merezca o intentaremos recuperar ese Daredevil, pero no nos podemos comprometer a fechas. Esperamos que os haya gustado el programa, esperamos sobre todo que disfrutéis de la película y si sois de los que todavía no habéis ido a verla, pues ya sabéis, todo el mundo al cine. Lo dicho, hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Adiós. Supongo que no estáis preparados para esto. Pero les encantará a vuestros hijos.